Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Muy buenos días, amigos. Buenos días para todos. Bienvenidos a este programa que los va a estar acompañando hasta las 13 horas. Eso indicábamos hoy temprano cuando hacíamos el que va de 6 a 7. Siempre estamos por CX12 770 AM Radio Oriental los domingos, por ahora de 6 a 7, veremos más adelante porque ustedes saben que se pone frío, ¿no? Aunque cómo nos gustó hoy estar de madrugada presentes. La madrugada tiene su condimento, la madrugada, atención, gente que se levanta tarde. Y por supuesto, y como es costumbre, y siempre y cuando no haya fútbol en esta radio futbolera, los estamos acompañando de 10 a 3. Orientales, les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo en instancias cruciales para la humanidad. Yo soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje, dijo Artigas, nuestro prócer. Nuestro querido Artigas. Cada uno con su manera de hablar, respetando las ideas de los demás, pero intentando siempre ir por la claridad. Acá les habla César Enrique Vega, Ramus, un montón de tanos y vascos más, representantes de 33.500 almas en el Parlamento Nacional. Se pueden comunicar con nosotros, como ya lo están haciendo por lo que vi, por el 098-482-454. Estoy saludando a nuestro querido operador y a nuestro querido Sergio Viliris ahí en estudio. Sergio, ¿estás ahí o no viniste hoy? Por supuesto, acá al firme. ¿Qué tal? Buen día. Usted tiene a mano todas las vías de comunicación que tenemos con el Peri por ahí, por sí. Favor. Están todas a mano. ¿Cómo está Montevideo? Acá hay un rocío bárbaro, no, lo que indica que arrancó el otoño. Todavía hay un poco de, digamos, bruma de tanta humedad que hay aquí contra el Río de la Plata y está nublado, como colgando una lluviecita que sería muy escasa en el sur del país, según los datos que tengo. No, acá está precioso. Bueno. ¿Usted tiene las vías ahí para comunicarse con nosotros? Sí, sí, ¿quiere que la pasemos? Ahora mismo por mensaje de texto, WhatsApp, las otras vías, pero... Pasa que tenemos unas cuantas, ¿eh? Hay que estar atento. El web oficial del PERI es www.peri.org.uy. Esa es la página oficial del PERI. El mail es info@peri.org.uy. Todos estos datos están en los libros que estamos regalando en la sede, ¿no? Ahí está. Así que si en algún momento a alguno le interesa, porque supongo que le tienen que interesar a muchos, poder acceder a esa tesis que aprobados en el Parlamento. Expresa cómo la formación de un partido ecologista en Uruguay tiene todos los cuatro proyectos y todos los teléfonos de contacto, todos los medios de contacto. El teléfono del despacho es el 2924-9947. Ahí estamos en la tarde. En el hormiguero, la sede de Don Raúl Mesa, el teléfono es un teléfono de línea que es el 2401-3746. Por ahí justamente toda la gente que está en el interior se puede comunicar con Andrea de 12 a 18 de lunes a viernes, y si tiene algún conocido en Montevideo se hace mandar el librito, ¿no? Vamos, tenemos que organizar, primero vamos a cumplir con toda la gente que ya tenemos agendada, que lo pidió y son referentes de los departamentos del interior, y en esa misma podemos organizar algún envío también, algún lugar puntual. Pasamos al Twitter. El Twitter es twitter.com/CésarVega-Peri. Estas son cosas difíciles de memorizar con decirlas una sola vez, pero está bueno saber que existen, buscándolas también aparecen. Bien. El Facebook es www.facebook.com/PeriPaysandú, todo con mayúscula, barra. Instagram, www.instagram.com/peri.partido.ecologista.uy. Esto parece que estamos haciendo un programa ahí para simplificar de repente, porque lo vamos a pasar todos los domingos, decimos en Facebook buscar Peri Partido Ecologista o así de bueno, esta manera. Bueno, acá tengo otra dirección también que capaz que le interesa recomendar, que es m/CésarVegaPeri. No sé si le suena parecido, no, o algo que usted maneja parecido bastante. No, nada me suena. ¿Qué es eso? Es el Telegram. Ah, mira. T.me lo tenía yo. T.me/CésarVegaPeri. Eso es el Telegram. Pero lo mismo, en Telegram buscan César Vega Peri todo junto y lo van a encontrar. Bueno, como verán, formas de comunicarse tienen muchas. Buscando las opciones aparecen. Y de repente las más elementales, como el teléfono de línea, que es fácil de recordar. El teléfono, el viejo teléfono de línea de 12 a 18. Y al que accede la mayoría de la gente, ¿no? Aún claro. La gente que no accede a otros medios de comunicación, el teléfono de línea tiene o tiene un vecino. Así que al 2401-3746 lo puede hacer perfectamente. Buenísimo, buen momento para integrarse al partido los que quieran, incluso hemos recuperado compañeros que por alguna calentura momentánea se habían retirado. Al que tuve que cortarle grueso fue un tal Ángel Langón, hoy de mañana. Hay gente que no cambia, ¿eh? Nosotros lo corrimos del partido por no servir para nada desde nuestro punto de vista, pero apareció en un grupo ahí, lo primero que dijo fue esas acelgas, no sé cuánto, y tienen que largar un... No cambian, no hay caso. Esa gente no nos interesa, ¿no? Y aprovechan esa oportunidad de aparecer algún grupo. Sí, la acelga, la verdad que produzco la mejor acelga del país porque es tan grande como todas las mejores, pero no contiene veneno ni químicos. ¿Qué más hay para decir? No sé qué es lo que más te molesta. Lo que les molesta es que nosotros corremos a la gente que no nos sirve. ¿Está claro? Bueno, listo. Llamadas no. Hola, llamadas no, a ver quién habla ahí, vamos a atender esta porque sonó, pero no sé, llamadas no, que va a atender, ¿quién habla? Pará, que es un amigo. ¿Quién? ¿Cómo anda? A ver si habla un poco más fuerte, que se escucha muy bajo. Ah, ya sé quién es. Siga. Bobby Rubio. No, ¿estás conmigo ahí, César? Pero estamos que suba el volumen. Si no me dejas hablar yo, vos no te puedo entender ahora porque a mi edad ya apenas te oigo. Si me dejas hablar. ¡Es que te estoy dejando hablar! ¡Dale! Putin. Salió con Putin. Se pierde la llamada, no se oye nada. Se escucha muy bajo.

o las empresas que se les cayó, que en determinado momento de la historia del país les bajaron sustancialmente los aportes a la seguridad social, los trabajadores mantuvieron la misma tasa de aporte y los empresarios no. Yo no estoy diciendo que esta sea la solución, pero no hay por qué no analizarla, y me parece que el mejor ámbito es un ámbito de diálogo social, como ya te dije, con todos los partidos y organizaciones sociales vinculadas al tema. En este caso, entonces, habrían, digamos, quedado afuera de los artículos a refrendar por un asunto estratégico, entonces. Hola. Bien. Por otro lado, no sé si me está escuchando Fernando, yo quería preguntar. Perfecto. ¿Verdad que estuvimos en una juntada de firma en la cual ellos capaz que no estuvieron, que fue a los efectos de lo que nosotros denominamos esclavización financiera? Queríamos preguntarle a Fernando Pereira por qué se incluye entre los artículos a refrendar, en la medida que, desde mi punto de vista y de bastante gente, esto le quita libertad a la persona en el momento de elegir algunas cosas que tienen que ver con su dinero. ¿Me estás escuchando ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí ya termina lo que tiene que ver al asunto que les estaba proponiendo. Y la verdad que recibí un audio de Marita, que creo que no me lo merezco, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo por tener casi todos los domingos, ¿no, Sergio? Desde que conocimos a Bertoni, ya en la primavera fue, creo, ¿no? Primavera, verano. Siempre destacamos. Después agarró la posta Marita Rodríguez y queríamos seguir contando con su palabra. Ahora, en el audio, ella finaliza diciendo que no cuenten más con sus apreciaciones. Hola, buen día, César. La verdad, sinceramente, me sentí absolutamente usada. Parecía un espacio machista, creo que fue un espacio machista, patriarcal, porque resulta que el invitado, no sé si es porque es hombre o es el presidente del Frente Amplio, le dieron mucho más importancia y respeto que a mí. Yo estaba al aire, estuve dispuesta, porque yo no inventé el programa, y yo siempre estoy dispuesta cuando tú me llamas, y resulta que yo quería replicarle, contestarle a esa pregunta importante que le hice al Frente Amplio, que nadie se la ha hecho hasta ahora, creo, y después no le pude replicar nada porque me sacaron del aire. Yo ni insistí, había muchas más cosas para decir de seguridad social. La verdad que lamentable. A mí me llamaron algunos que estaban escuchando la radio, casualidad, que yo no les avisé, y me dijeron que entendieron claramente mi pregunta, pero la respuesta no. Hubiera sido una oportunidad de oro del programa para esclarecer a la gente y para presionar al Frente Amplio a que se comprometa. Y bueno, me sacaron del aire, estuve ahí como una tarada, digamos, con el teléfono ocupado, y nadie me dio pelota, porque yo estaba pidiendo, hola César, hola, perdón César, perdón Fernando, deberían haberme dado derecho a contestarle a Fernando Pereira lo que él me contestó a mí. Pero bueno, así son las cosas. No cuente más conmigo. La última parte es la que más nos duele, porque el no cuenten más conmigo, para nosotros estaba muy interesante escuchar a Marita casi todos los domingos. Ella se equivoca, el proceder que tiene el técnico, el operador, cuando alguien está hablando, es bajar el resto de los teléfonos. Yo también le hablé algo a Pereira, que lo escucho muy bajito, porque de esa manera el operador logra de que salga mejor la persona que está hablando. Públicamente quiero dejarlo bien claro y le digo desde ya a Marita que es una llamada y arrancamos a hablar de nuevo. No ha pasado nada, pero se confundió mal Marita conmigo. Yo no procedo así, Marita, así que quedamos a la orden. Y de todas maneras, yo ya se los he dicho, habrá otro proyecto de ley en el Parlamento. Nosotros vamos a presentar, con la anuencia del movimiento, el proyecto de los funcionarios de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Lo vamos a presentar con su anuencia, y si no fuera posible, presentaremos un proyecto que va a ser prácticamente igual y tendremos que modificarle algunas cositas porque sería lo que habría que hacer. Más nada, pero a mí me gustan las cosas muy claras. Entonces, a veces hay que preguntar, bueno, sí, hubiera estado bueno la repregunta, pero creo que la respuesta de Pereira, en todo caso, si no satisface, muchas veces alguien al contestar una pregunta, si la evade, responde. ¿Se entiende, Sergio? Perfectamente. Una lástima. No tomar posición es tomar posición. Claro. De todas maneras, al escuchar a Fernando Pereira de nuevo, él se compromete al aire, cosa que hace por primera vez, a que supongo que después del referéndum el Frente Amplio se va a plantar, por lo tanto yo lo volveré a llamar, y no tengo ningún problema de llamar a Marita Rodríguez de nuevo y establecer una especie de debate, pero no estaba planteado como debate. Yo le había pedido a ella que, bueno, hacele una pregunta, hágale, perdón, una pregunta a Pereira, y así fue. De hecho, nosotros tampoco repreguntamos. Yo me pasé a otro tema que es una de las cuestiones fundamentales por las cuales yo voto anulado, que es, así como no está lo de la seguridad social, que debería estar, es difícil de explicar, y lo fue para Pereira, por qué ellos incluyeron los artículos que hacen a lo que nosotros denominamos la esclavización financiera, que fue parte de una juntada de firma en la cual participamos con Salle y un montón de gente más. Don Raúl Mesa estaba en esa primera reunión. Bueno, había mucha gente. Creo que ha quedado claro, ¿no? Este es mi proceder. Nosotros no sacamos del aire a nadie, ¿no? No es mi costumbre, salvo que sea alguna persona que salió con un par de estupideces, alguna cosa así que no corresponda. Incluso saco llamadas como la de recién. No sabía que era Bobby Rubio porque él consiguió un teléfono celular. Yo lo tengo a Bobby por el directo, no lo tengo por el celular. Se ve que alguien se lo prestó. Si Bobby quiere llamar de nuevo, también él me decía, me está bloqueando. No es la costumbre. Digo, de todas maneras, cuando yo voy por la radio, casi siempre abro los micrófonos. Nosotros somos uno de los pocos programas que abre los micrófonos con toda la libertad del mundo. Yo siempre lo he hecho. Por eso me cayó medio pesado esto, ¿no? Medio bastante. Buenazo. Vamos a poner una tandita breve y arrancamos con otro asunto, Sergio. Bueno, dispuesto quedó. Sentí Oriental. 770 AM, lo que siente mi país. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Tengo de Almacén Toledo por acá, que por ahí les doy en un momento, que lo tengo acá. Sí, acá está el teléfono para pedidos, 2-309-2614 y 092-715-270. 2-309-2614, 092-715-270. Si sienten un ruidito extra, es porque acá Silvia está cortando acelga, que debe ser de las más ecologistas del mundo entero, si las hay, porque es un cultivo que está abandonado. La otra acelga está plantada, creciendo bárbaro. Lo que han crecido los cultivos estos días es imposible. La tierra secó un montón, de esto voy a hablar más tarde. Un montón secó la tierra, la humedad está abajo, pero la tierra arriba está reseca. Y los cultivos nuevos de acelga se siembran en esta época y más o menos dentro de un mes recién, y dentro de dos recién más o menos va a andar con un tamaño bien importante. Y dice acá Toledo que agregue que tienen oferta de leche vegetal a 199, o sea 200. Pero van 2 por 360, esta es la oferta. Leche vegetal, yo nunca tomé leche vegetal, no sé de qué se trata. No sé a qué se refiere. ¿Eh? No sé a qué se refiere. Porque generalmente se habla de leche de soja, pero no... Bueno, habría que ir a verla. Y 2 por 360. Ahí le hacen un descuento del 10%. Ah, bueno, leo algunos mensajes que capaz que tienen que ver con el asunto del cual veníamos hablando. Buen día, ingeniero. Tu actitud de abrir el micrófono y dejar hablar se agradece mucho, incluso cuando lees los mensajes. Esto no se encuentra en otros programas. Igual nadie puede complacer a todos. Sí, yo creo. Dice que será leche de almendras, me preguntan las tamberas. Ah, es competencia para las tamberas. Yo las tengo como tamberas acá porque son mujeres rurales. Hablando de leche. ¿Eh? Hablando de leche. Podría ser, ¿no? Sí, sí. Buen día, escucho todos los domingos el programa, a pesar de que haya cosas con las que no concuerdo y bueno, y otras que sí. Mi nombre es Miguel Facal, desde Buenos Aires, pero ciudadano uruguayo. Me costó adivinar el número de teléfono. Ah, porque lo doy muy rápido. 098 482454. Deberían darlo más despacio, dice. Bueno, hay que recomendar también tener un lápiz y un papel, ¿no? A mano, porque si uno lo dice, no lo memoriza, lo pierde. Deberían saber lo que es leche vegetal, me dice este uruguayo que vive en Buenos Aires. Mira, nosotros acá se hace en casa la leche de almendras. Algo sabemos, pero estamos tratando de que mismo el oyente se interiorice, ¿no? Es una manera, es una trampita. Buen día desde Rivera, con lluvia en Rivera, mirá qué suerte. Se escucha abajo, eso sí, dice. Bueno, ponga la radio arriba al techo. En casa tomamos leche de almendras. También se puede hacer con coco, avena, calabaza, sésamo. Bueno, se ve que la señora Carolina es muy experta. No preciso lápiz, dice, anoto en el celular. Te dice a vos, mirá, el porteño. Ah, mirá qué rapidito que anda. Lee las tamberas, acá dice que es competencia para ella, pero no importa, dice. Bueno, almendra, sésamo, avena y avellana, dice que son los que pueden dar leche vegetal. Planta uno de esos, a ver dónde va la canilla. Ya lo único que les interesa es mantener el statu quo para que sigan las prebendas y los beneficios. Guillermo de Lagomar, trampita, está bien, dice, hay de almendras, de soja, de castaña, de cayú, de nueces. Mira cómo vamos aprendiendo, estimado. La verdad que yo conocía la de vaca nomás, pero me mandan un video, pero ahora no lo puedo mirar. Buen día, soy Marta Santerini. Primeramente quiero destacar mi admiración por la libertad en cómo expresa su opinión, en lo que cree y sabe sobre cada desastre que ocurre en nuestro país. Con lo cual estoy con usted. Me dio largo el mensaje. A ver. Si tuviese que escribir lo que pensamos con mi suegro desde el mes de noviembre, escribía un libro. Pero lo puntual es que Elvio, mi suegro, vivía con nosotros, sus nietos y sus bisnietos. Hombre de mandados, cocinaba con amor para sus nietas, cantaba tango. Llegó a ser famoso por mi hija en TikTok con sus tangos. Mirá, che, hombre que nadie podía creer. En noviembre empezó con una neumonía y derrame pleural. Nada de test positivo de PCR hasta el 18 de febrero. Lo atendimos en 4 internaciones domiciliarias, adaptando el dormitorio a sus necesidades siempre. Siempre tuvo disposición, se desplazaba solo. Mantenía su lucidez de siempre hasta su último día. Ingresé denuncia al MSP y al SMI por todo el proceso de atención que no llegó a un diagnóstico. Y lo más triste, viendo cómo el sistema de salud, al ver a un viejo, lo que dicen es, no se va a poder hacer más. El tema es que el 18 de febrero dio positivo. Igual lo cuidamos en casa y exigimos atención domiciliaria porque consideramos que aquí estaba más cuidado, contenido y tenía todo. Cama hospitalaria, andador, tubo de oxígeno, saturómetro. La verdad, todo. El 2 de marzo le vuelven a hacer un test y obvio, da positivo. El 3 de marzo su líquido pleural, que lo tenía desde el inicio del proceso en noviembre y extrajeron 3 litros el 1 de enero, generó un tabicado en el pulmón que no se podía drenar. Saturaba muy bajo y no tenía fuerzas para expectorar. Entonces el 3 de marzo lo internaron en sala COVID, lúcido, con deseos de mejorar. mi hija, con quien estaba permanentemente con él estas últimas dos semanas en domicilio, hizo lo imposible para estar con él en sala, pero obviamente no pudo. El 3 a la noche logramos hablar por teléfono con él, que con voz cansada y agitada dijo que lo tenían encarcelado, que no quería estar ahí. Era horrible todo. El 4 de marzo mi hija a las 8 de la mañana estaba en el SMI para hablar con la dirección técnica y lograr verlo. Estando en el lugar recibe una llamada que con voz muy suelta le dice que a Elvio le dio un paro respiratorio y falleció. Mi hija Dayana se puso como loca, que entre gritos, súplicas, le permitieron entrar a la sala donde estaba su cuerpo. Y al otro lado, un paciente COVID. Oró por él, lo besó, lo abrazó, lloró a gritos, pero tarde. Esto va a ingresar también como mi denuncia. ¿Cómo puede ser que no le permitan entrar 10 minutos al familiar de un ser querido cuando aún está ahí, con vida? Todas las demás preguntas ya se sabe usted porque las ha manifestado en varias audiciones y escritos. Un día, menos de un día y se terminó. Una persona ahí sola con quien se compartía todo a diario, se lo ayudaba, se medía su oxígeno, se colocaba catéter con el amor de la familia. Pasó a estar solo, completamente solo. Agregando que nos dijeron que el servicio médico entraba dos veces por turno a la sala. ¿Cómo hace la persona que no puede manejarse solo para comer, ir al baño, tocar el timbre si lo necesitaba, charlar con sus seres amados? La verdad que estoy terminando bien caliente, pero a pesar de ser largo lo voy a leer hasta el final. Es la verdad una película de terror, pero real. Esto duele y mucho, pero para mí no va a terminar acá. Seguiré con la denuncia, y ya no por Elvio, sino por todos y cada ser querido de alguien, para que despertemos. Pelear, pelear, pelear. Esto no puede seguir así, y no podemos aceptarlo porque el protocolo lo dice. Él falleció ese día no por su enfermedad ni por el COVID. Lo causal es protocolo COVID. Le pido a Dios fuerzas que me dé para encarar este sistema perverso, inhumano y totalmente loco. Gracias. Bueno, este es el mensaje más largo que he leído en mi vida. No es fácil leer de acá, lo voy avisando. Y más tarde se van a chocar ustedes aquí con una denuncia que yo ya le avisé al ministro de Salud Pública que iba a hacer. La razón por la cual lo voy a hacer público es que hace dos viernes, este viernes que pasó, yo le pedí por favor al ministro que se encargara del caso de Ayrton. Ayrton, un muchacho que vendía salud, como se dice, con 17 años, que el 24 de diciembre cumple los 18 y está postrado en una cama. Ah, el ministro le encargó a un secretario que lo llamara, lo llamó, este lunes va a ser 14 días, y más nunca. Es decir, que están procediendo con la frialdad, son fríos, se han vuelto fríos, con la frialdad que nos comunica esta señora. Sergio, acá estamos. ¿Desde dónde me estás escribiendo que este teléfono es larguísimo? A ver, che, me mandan los mensajes, acá dice la Serenísima Fabrica, no, 11, ah, esto será de Buenos Aires, 911, Buenos Aires, Sergio, usted que es más... No, la verdad que no lo puedo ayudar en ese tema porque no conozco la característica. Dice allá la fabrica La Serenísima, leches vegetales. Sí, me imagino que acá también debe haber opciones locales, pero no es un tema... Yo creo que ahora después me voy a fijar, no sé si no es la misma marca del video que me mandan, de la foto que me están mandando de Toledo. Lo escuché hoy de mañana, dice, de 6 a 7, excelente info, rural. ¿Está todos los domingos temprano? Silvia desde Pinamar, sí, estamos todos los domingos temprano. Yo le hice es la una trampa, forma de lo, eutanasia, lo escuché en Radio dice, es un crimen, me dice otro, y Dios los va a juzgar. Sí, pero es necesario que lo juzgue Dios y que lo juzguemos nosotros también. César, estoy enredado, perrone, me dice César, estoy enredado porque estoy en el sanatorio. ¿Es muy larga la nota? No, bueno, le voy a contestar que no. Te llamo ahora, le pongo parada. Pará un poquito. Ya está, contestado. Lo escuchamos, César, buen día desde Colinas de Solimar. No sé si este es su número. Sí, este es mi número. Lo escuchamos desde Colinas de Solimar. Gracias, gracias, gracias, gracias desde el alma. Me escribe la señora de la cual acabo de leer un largo mensaje. Sí, me dice, 911 es de Buenos Aires. Bueno, está bien, pero no me griten, carajo. Un lujo, dice. Un ¿y cómo le grita con el dale, mensaje? Bueno, me dice Perrone que lo llamo. Te estoy llamando. Diputado Perrone. Diputado Perrone de Cabildo Abierto, ex bordaberrista. Hola. Bueno, ¿me vas a atender o no, muchacho? Después tengo al diputado Gianoli. Buen día, Perrone. Ah, se escucha re bajito, che. Que se arrime. Se bajó. Súper bajo, vos sabés. ¿Qué? Se escucha un llanto de bebé ahí atrás. ¿Llamaste vos? Sí, lo llamé yo. ¿Y si llama él? Pará un poquito que te paso el número. Pará que le voy a cortar a Perrone. Te paso el número a ver si lo llaman ustedes de ahí. Dale, Sergio. Pasan un número que lo llamamos nosotros. Y sí, queda mejor, pará un poquito. Sergio Biliri, sos vos, ¿no? Me voy hola, a contacto, hola, me voy a Perrone. Perrone. Va, uno, dos, ya está. Ya vos, qué rápido que llegó, che. Sí. A ver, mientras tanto yo voy a probar con Gianoli desde acá, a ver si lo sacamos a Gianoli, porque ellos tienen que hablar. Por acá me manda un audio. Querido, justo me agarraste organizando la caravana de que tenemos hoy de la marcha del 6M, esa, a favor del presidente y por no derogar. Así que te pido disculpas que capaz que no te... No hay disculpa que valga. Vamos a llamar a Gianoli. Estamos llamando a Gianoli, avísenle lo de la caravana. Que aprovechen unas decenas de oyentes que tiene el programa para argumentar por qué no habría que derogar. Yo lo estoy llamando, vamos a ver si Gianoli me responde, porque acá el que se compromete tiene que salir al aire. ¡Hola! Parate que lo estoy llamando. Voy a intentar con Perrone ahí, Sergio. Gianoli, ¿cómo le va? Che, qué bajo que suena mi... Ah, pero si yo tengo que subir el volumen, pero si seré bestia, vos. Oh. Buenos días, Gianoli, diputado Gianoli, ¿cómo le va? Buen día, estoy justo acá en la marcha que había hoy, la marcha ciudadana, y estamos acompañando a la gente acá. Ajá, buenísimo. No. Usted argumente brevemente qué es lo que quedamos, por qué entonces se hace esa caravana y ustedes dicen que hay que votar que no. Y ya está. Primero, que nosotros estamos convencidos que hay que defender el voto popular. Y creo que fue la ciudadanía la que determinó un cambio en el país, y lo que reclamamos primero que todo, que se permita gobernar. Lo segundo, que la ley es una ley que no ha traído complicaciones, ya un año y ocho meses de que está vigente, y que entendemos que ha generado cambios positivos que nos permiten avizorar que estamos en excelente camino. Perdón, en línea. Nosotros respetamos la idea de los demás, pero queremos debatir y charlar con la verdad. Y si hay algo que corregir, como ha demostrado este presidente, se corregirá. Pero no que se argumente con mentiras, que la ciudadanía uruguaya, por suerte, es un pueblo con un sentido cívico profundo, así que estamos muy confiados en que la gente va a respaldar la gestión de este gobierno y el trabajo de este gobierno con la oposición, ¿no? Porque tú como yo sabemos que votamos una ley usted votó una ley. Escúcheme una cosa. Acompañaste y eso es muy importante para nosotros. Bueno, el Frente Amplio también votó el 50% de los artículos, ¿no? El 50%. Y alguno de los que quiere derogar ahora lo votó también, porque lo vinculado al tema combustible, el Frente Amplio corredactó con el gobierno ese artículo que ahora se engárgara cuando el precio del petróleo estaba 37 y tenían el combustible. combustible por las nubes para tapar agujeros. Tú hablaste de mentiras. ¿Cuál sería la mayor de esas mentiras? Y la mayor mentira es decir que vamos a privatizar la escuela pública. Un disparate. Acabo de leer el diario del País de hoy. Acabo de leer que hay la mayor tasa de inscripción en la enseñanza pública. Entonces, eso es un disparate. El desalojo express, otra mentira. Aquel que no tiene un mango por una garantía, que se está por fumar el hogar, que a veces compra una garantía de esas truchas, poder ir a alquilar, y si cumple y honra el contrato, no va a tener ningún inconveniente. Si no paga, se va a cuidar a quien le alquiló, que puede ser un vecino de nosotros, que con unos pesitos más le ayuda al ingreso de su familiar. Pará. Terminamos acá que no querías hablar y ahora querés hablar todo. Escúchame, Gianoli. Vos me diste una entrada. Bien, tengo unos fierritos. Tengo unos fierritos yo para soldar. Podré pasar por cuando el taller. Cuando quiera, después del 27, paso a soldar lo que sea, pintamos lo que sea y nos ayudamos mutuamente y nos comemos un guiso, capaz un asado. ¡Un abrazo! Gracias por llamarme. Abrazo grande. A ver si lo tenés a Perrones ahí. Y está esperando Perrones. Ah, ¿me está escuchando ya Perrones? Está esperando hace rato. ¿Qué tal? Pero ¿qué bueno, tal? Diputado Perrones, buenos días, muchas gracias por atendernos esta mañana, que salga todo bien por ahí en el hospital, en la mutualista, y quería preguntarte brevemente, como habíamos quedado, ¿por qué están argumentando ustedes que no hay que apoyar la derogación de los 135 artículos? Buen día, Perrones. Buen día, César, un saludo a la audiencia y a los compañeros de la radio. A ver, principalmente nosotros defendemos la ley porque trajo los cambios que se necesitaban de una forma rápida, de una forma ejecutiva. Hay algo que nos reclaman a los políticos, a todos los políticos, a todo el sistema, siendo gobierno u oposición, que los tiempos son lentos, que hay veces que alguien presenta un proyecto y se discute, y va a una comisión, y va a la otra, y se dan vuelta, y de repente pasa un periodo de gobierno, pasan dos periodos de gobierno, y lo que tiene un alto sentido común que debería implementarse rápidamente, no se termina implementando por los tiempos de la política. Eso es así. Bueno, esta ley trajo de forma urgente, de forma rápida, los cambios que la gente reclamaba en campaña, cuando se hizo la campaña, que por algo se terminó cambiando el gobierno. Principalmente en materia de seguridad, y después los otros aspectos que nosotros defendemos de esta ley son un paso hacia adelante en la libertad financiera, el derecho al trabajo, los cambios en la normativa de cómo se maneja la educación, que es el otro gran problema que tiene este país, y bueno, dentro de todos estos artículos, los que mayormente hacen, como dije al principio, que tienen que ver con la seguridad. Nosotros pensamos que es una buena ley, que tuvo el tiempo para tratarse, que debería tener, porque ese es uno de los reclamos del Frente Amplio, que la ley no tuvo tiempo. La ley tuvo tiempo para tratarse porque desfilaron varias delegaciones por el Parlamento. Tú, César, sos testigo de eso, más allá de apoyar o no apoyar algunos artículos. Pero bueno, en ese aspecto diría no solo eso, sino que para nosotros el año 2020 fue muy productivo porque se trabajó mucho en el Parlamento y sin embargo en el año 2021 muy poco. Te estoy escuchando, sí. Sí, sí, bueno, 2021 tuvimos que afrontar todo lo que se hizo en el ejecutivo por la pandemia. Pero bueno, esos son los principales aspectos, César, que nosotros estamos defendiendo. Bueno, te agradezco mucho y que salga todo bien por ahí. No sé en qué anda, pero que salga todo bien. Y vos por ahí, en Canelones, cuando andés dando una vuelta, si no te quieren votar a vos y si no lo quieren votar a usted, ya sabés lo que tenés que hacer, ¿no? Decís, puedes votar a Vega del Peli, ya está. Puedes votar a Vega. Capaz que gracias por la comunicación, César. Capaz que tengo que ser más formal, vos sabés, ¿no? ¿O qué te parece, Sergio? Yo creo que es una forma de comunicación bastante natural. Bueno, yo capaz que voy a pensar. No se ponga a analizar la forma. Gianoli, Gianoli, si no fuera blanco, era del Peri. Es hincha muerte el programa, no se pierde uno. Mirá vos. Por eso me tomé el atrevimiento, viste, que le dije, yo te llevo unos fierritos para soltar. De repente no me fue calcular que me vas a cobrar. El atrevimiento lo comprometió. ¿Pero vos calculás que me vaya a cobrar o no me cobra? No, no, yo creo que en la primera no. Ahora, si lo llaman por dos o tres veces, capaz que sí. Buen día, diputado y compañero. Desde Paso de los Toros lo escuchamos como cada domingo. Gracias por representarnos, gracias por informarnos, gracias por continuar. Gracias, gracias a usted. ¿No argumentar con mentiras? Pregunta. ¿No es lo que hacen con las vacunas? Sí, podría ser. Hay gente que cree a muerte que tiene la verdad en el tema de las vacunas, y por eso yo le voy a pasar unos audios ahora para que, como dijo JFK, le pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Buenos días, Francisco lo saluda. ¿Por qué las AFAP no fueron derogadas por el Frente Amplio en sus 15 años de gobierno? Buena pregunta, ¿no? Y lo mismo, ¿por qué le siguen dando para adelante la bancarización? Acá le estoy contestando al amigo allá en Buenos Aires, que está correcto el teléfono. Ese es. Perfecto. Muy bien. Sigue escuchando. Háganos publicidad ahí en Los Porteños. Parece ahí en, ¿cómo le llaman los porteños a la ciudad pequeña esa que tienen ellos ahí donde se manejan todos los curros, los bancos? Ah, sí, sí, para un poquito. No, tiene otro nombre, no sé cómo es ahí. El pequeño centro, ¿eh? ¿Cómo le dicen? Algo así, no sé. Bueno, buen día, Marita, no se enojen, la necesitamos. Ahí está, eso es lo que yo digo, ¿eh? Ya lo conocemos, diputado, continúe, viene bien, muchas gracias. Esa sería la actitud, como dice la juventud. Lamentablemente hay gente tergiversando la letra de los artículos en cuestión de la LUC. Mucha gente permanece confundida por eso. Espérate un poco, que voy a hacer una llamada que no estaba calculada. A ver dónde las encuentro. Acá, ya estoy llamando. Me dijo un amigo que sabe mucho que si votaba anulado, favorecía al sí. No, y me decía anulado los días, no favorece 18 a nadie. De julio, gente que me dio la propaganda para que votara el sí, bueno, me conocieron, yo les dije, vos sabés que votó anulado. Dice, bueno, pero si vos votás anulado, votás a favor del no. Me dice, no, le digo, ni a favor del no favorece a nadie. Ni a favor del sí. Estoy intentando una llamada aquí con alguien que sabe mucho de esto y con quien estuve conversando esta mañana. Y yo le argumentaba eso. Votar anulado, no en blanco, es como no ir a votar. Lógicamente que es un voto que pierde el sí y que pierde el no, ¿verdad? Ahora, eso porque lo dije en el programa de Vanescanián, ¿quién es quién? En Canal 5, a quienes agradecemos, a él, a Radio G, a Radio Digital de Rocha, a CW35, tenemos que hacer esa lista, secretario, ¿eh? Bueno, ayer pasaron el programa. Tenemos que hacer y usted la lee, ya tiene otro trabajo y otro compromiso, porque yo me la olvido de momento. Sí, no se haga problema, tire para acá. Vamos a adelantar esta próxima tanda unos minutos y después les voy a dedicar unos cuantos a cuestiones que tienen que ver al tema del cual ya empezamos a dejar de hablar. Miren lo que pasó, por ejemplo, en California. Se van a mi Telegram y se los voy a pasar, lógicamente que está en inglés, y se los comento. You don't have to wear those masks. I mean, please take them off. Honestly, it's not doing anything, and we got to stop with this bogus theater. So if you want to wear it, all right, but this is ridiculous. This is ridiculous. Sale, ¿no? Clarísimamente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, va a una conferencia de prensa, lo están esperando todos los empleados, la guardia, bueno, todo el protocolo nomás de cuando va un gobernador, que pudimos ver los otros días porque justamente la calle nos visitó en el Parlamento y entonces yo en nombre de nuestro partido y desde todos los partidos lo vamos a esperar, en fin. Y él les dice, quítense las mascarillas porque no sirven para nada y tenemos que tratar de acabar con este teatro del COVID. Agarra, se da media vuelta y empieza a hablar. Por eso se sienten risas, porque la gente, los funcionarios, se ponen nerviosos. Y nosotros, el presidente ha dicho que no tenemos que dejar de usarlas.

partido entero, ecologista, porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos, la humanidad, la especie humana, radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo, intransigente, porque en algunos temas ya no da para más, hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Las 11:03, ¿sabés a quién tengo acá en línea directa? Estamos en Oriental. Sergio, ¿cómo te va? Sergio Canero, de la Fundación Omini Veritas. ¿Te llamé de improviso? Sí, la verdad es que estaba ahora concentrada en otro trabajo, pero dime en qué puedo hacer. Bien, quería que nos aclararas este tema del cual estábamos hablando hoy más temprano por mail, y creo que es necesario que tú hagas una apreciación pública al respecto, y por supuesto que nos pareció importante darte la oportunidad. Explícanos esto, cómo es que tú estás sugiriendo, digamos, a Presidencia de la República que votar en blanco o anulado. A ver, ¿cómo viene a la mano? Explícalo vos. Sí, mira, yo hice una petición a nombre de la Fundación Omini Veritas a Presidencia de la República, porque se está difundiendo información equivocada que puede inducir en error a la ciudadanía. Se trata de que los votos anulados, en definitiva, gravitan a favor de las personas que promueven la impugnación de los 135 artículos. Y esto es así porque la cantidad de votos válidos necesarios a favor del sí es menor, cuanto menor es el número de gente que vota y cuanto mayor es el número de personas que anulan el voto. En suma, anular el voto o no participar redunda en beneficio de los que promueven la impugnación de los 135. ¿Y con lo del voto en blanco, qué es lo que está sugiriendo? No, el voto en blanco está previsto por el artículo, por los artículos de la ley 16.017, que se contabilizan como si fueran efectivamente votos por no. El criterio que se sigue es que los que promueven la impugnación tienen que alcanzar una determinada cantidad de adhesiones que supere a los que votan por no y a los que votan en blanco. Correcto, lo que estamos proponiendo, bueno, es mi caso, no estamos proponiendo que se haga, es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy votando anulado y en realidad es como si no fuera a votar. No. Sí, pero al no ir a votar, de igual manera que cuando anulas el voto, lo que haces es favorecer a los que promueven la impugnación de la ley, porque ellos van a necesitar menor cantidad de votos a favor de su propuesta. Entonces, yo podría ir a votar por sí. Claro, si votas por sí es la manera directa de promover la impugnación parcial de la ley. Claro, o podría votar por no. Digo, es como si una de las personas decide que lo que se está haciendo no está bien. Ese es nuestro argumento. Lo que se está haciendo no está bien. Se debió de proceder a dejar que el gobierno llegara al 2024 y luego la ciudadanía lo premiaría o lo castigaría según lo que hubiera advertido que sucedió con las leyes que promovió. Es decir, nosotros me resulta bastante difícil de entender que por votar anulado estés favoreciendo a una o a otra postura. Bueno, es conveniente analizarlo con detenimiento porque es una confusión muy extendida y de hecho hay personas importantes que participan de esa idea. Por eso me pareció lo más razonable pedir a Presidencia de la República que de manera formal se le instruya a los ciudadanos cuáles son las consecuencias de cada una de las cinco posibilidades que hay. El ciudadano tiene cinco posibilidades: puede no ir a votar, puede anular el voto, puede votar en blanco, puede votar por sí o puede votar por no. Y los ciudadanos que no van a votar, ¿también estarían de alguna manera favoreciendo al sí? No. Es correcto, porque al no ir, el número de votos válidos necesarios para que se produzca la derogación o la impugnación de la ley es menor. Al ser menor, se puede conseguir el objetivo. Eso yo lo entiendo tácticamente o estratégicamente, estoy entendiendo la postura desde hoy temprano, pero digo, cuando vos votas anulado no estás votando ni por sí ni por no, desde mi punto de vista. Claro, pero son distintas consecuencias. O sea, ellos tienen que, el que gane tiene que ganar por un voto por lo menos, ¿no? Sí, tiene que tener mayoría de votos a favor de la impugnación para que la impugnación tenga lugar. Si no consiguen este objetivo, aunque sea por un voto, fracasa. Ahí está, es correcto. Por lo tanto, nosotros, con esta postura, porque no digo nosotros porque no somos el PERI, yo con esta postura les estoy diciendo, arréglense ustedes, muchachos, los que proponen votar el sí porque organizaron el referéndum y los que tienen que luchar en contra de esa posición. Nosotros ya votamos en el Parlamento, para eso nos puso la gente, para que los representáramos, y nos parece que esto estaba saldado. Ahora esperamos hasta el 2024, dejamos gobernar. De alguna manera lo decía Giannoli, con quien estábamos conversando hace un ratito, pero me gustó mucho de todas maneras tu participación. Bueno, como sabés, somos un poco tramposos, ¿no? Te agarramos de improviso, pero después nos podés mandar, Sergio, la contestación de Presidencia, o participás en cualquier momento y nos aclarás qué te dijeron desde ahí. Puede ser. Muchas gracias, te mando un abrazo muy grande. Por supuesto que sí, un abrazo. Bueno, ahí tenemos otra postura, otro punto de vista, ¿verdad? No, ese es un punto de vista que siempre queda como oculto, porque nunca se aclara y termina siendo bastante importante en el resultado final. Ah, pero lo determinante es que si vos tenés, por ejemplo, 1.001.000 votos, ¿no? Por el sí o por el no. Dejamos afuera los que están votando en blanco, los que están votando anulado y los que no van a votar. Esas cinco opciones que nos decía Sergio, que es un ojo, que es un hombre que entiende mucho de esto, ¿no? Pero viste que esto hay dos bibliotecas siempre. Entonces, el que gane tiene que ganar por un voto, por lo menos, a la otra fracción. ¿Se entiende? A la otra propuesta. Por lo tanto, nosotros vamos a votar anulado porque queremos dar un mensaje a la población de que el referéndum no debería de haber existido. Estamos por un referéndum de medidas administrativas, que de hecho el Frente Amplio votó el 51-52% de estas medidas administrativas a favor, y nosotros decimos, no es como el plebiscito del agua. Eso es otra cosa. Yo creo que también cuando se dice, por ejemplo, que tenemos la posibilidad de cambiar este no acuerdo con lo propuesto en la próxima elección, estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo que está vigente. Sí. Vos sabés que estaba intentando dar con alguien que escribió acá, Vega, ¿por qué estás confundiendo a la gente? Menos mal que lo encontré enseguida, porque escribió otro encima. Vega, ¿por qué estás confundiendo a la gente? Dice, anulado, no va para ningún lado. Yo justamente no estoy confundiendo a la gente, entonces. ¿No? Yo creo que... Me dice, ¿por qué llamás a los que le buscan la quinta pata al gato? No es así. Esto no es así porque, de verdad, lo que hay siempre en esta materia son las famosas dos bibliotecas de los abogados, de los constitucionalistas y toda esa cuestión. Curiosamente, esa quinta pata está teniendo distintas propuestas con movidas particulares, con intenciones propias. hay que ver los periódicos, hay que ver los programas de tele, y hay movidas a favor de lo en blanco y, claro, y explicando lo contrario. Y el otro mensaje que entra a continuación dice: buen día, estimado César, el anulado es un voto a favor del sí, es un tema de números, no de elección. No, no, yo entiendo tácticamente, estratégicamente, es un tema entiendo, de conciencia. No, no soy perejil, entiendo. Bueno, por algo nosotros obtuvimos 33.500 votos, ¿no? No, no, no, uno va aprendiendo. Pero justamente quienes nos entregaban a nosotros los otros días, cuando yo iba a Diamante FM, que aparte, Sergio, estamos agradeciendo. Vamos a bajar esto porque la gente se empieza a entusiasmar, ¿viste? Que llamen después. Y me complican la vida, porque no, no, no, no es la idea. Si yo digo que podemos aceptar llamada, me llaman todos los que quieren, pero si estamos organizando una idea, esto distrae. La gente que me da, agradecemos también a San Carlos, a la radio de San Carlos, Sergio, ¿qué otra radio fue que me llamó estos días? Bueno, no me acuerdo. Y la de Salto, de ayer de mañana. Ah, la radio Tabaré de Salto, también le estamos agradeciendo a CX22 Radio Universal, en fin, de eso te encargas vos. ¿Qué estaba haciendo? Me sacó de... Ah, que mientras iba Diamante FM caminando por 18 de julio, nos va parando la gente, esto es lo otro, vamos conversando, siempre simpáticamente, educadamente, la gente del sí, te decía, me entrega un volante, le digo, me conocen, le digo, yo voto anulado, pero bueno, está muy bien, ¿cómo va todo, esto es lo otro? Me dice, lo que pasa es que si votás anulado, me dice, votás en favor del no. Es decir, es lo contrario de lo que me acaba de sugerir el oyente, increpándome de que si voto, dice, si votas anulado es a favor del sí. Voto anulado no es ni a favor del sí ni a favor del no. Es un voto con la convicción de que este referéndum no debería haber procedido, desde mi punto de vista. No hay dos bibliotecas, dice, el conteo de votos es uno solo, desde Minas. Sí, lo que pasa es que se usa la argumentación, como les estoy tratando de explicar, la gente que dice que hay que votar que no, dice que no hay que votar anulado porque se beneficia el sí, y la gente que dice que hay que votar el sí, dice que hay que no votar anulado porque se beneficia el no. Y la verdad es que cuando uno vota anulado, vota sin beneficiar ni al sí ni al no. Más allá de que estratégicamente, como lo decía Canero recién, le estás ofreciendo la oportunidad, si no votás que no, al sí, de que con menos votos llegue al 50+1. Pero ¿quién te dice que yo iba a votar que no? Y si iba a votar que sí, ok, muy bien, listo, terminado el problema, es así, no le demos más vueltas porque es así definitivamente. Bueno, en un momento yo voy a comentar audios y escritos que le hice por WhatsApp al ministro de Salud Pública, que desde nuestro punto de vista se ha comportado. Yo di 2 semanas. Primero di una, le avisé al ministro cómo iba a proceder y terminó la segunda. Nosotros no podemos esperar más. La frialdad con la que actuó el ministro, él le va a echar las culpas al secretario, pero van a ver, de repente les paso el audio y yo le digo, mire, ministro, el secretario es un funcionario. Tenemos a un gurí que acaba de cumplir 18 años, que vendía salud, deportista, futbolista, que estaba por ingresar al liceo militar, que se vacunó porque se lo exigían para jugar al fútbol y para ingresar al liceo militar, que está postrado y estará postrado de por vida. Y fue por vacuna, de acuerdo a lo que dice el acta médica. Yo, si este fuera mi ministro, lo llamo para pedirle la renuncia. Porque el ministro de Salud Pública se tiene que encargar, por lo menos después de esta metida de pata que vamos, yo creo que ellos creen que están haciendo lo que es correcto, aunque ya hay suficiente cantidad de datos científicos para que sepan. El último es este, por ejemplo, que recibí de la doctora Simón, de Inglaterra, traduciendo la estadística de Inglaterra, oficial de Inglaterra, de los casos que han contraído COVID en las últimas semanas, 5 weeks, dice que el 89.9%, o sea, el 90, o sea, 9 de cada 10 de los

Por ejemplo, en los ensayos clínicos con la vacuna de Pfizer y de Moderna, en el de Pfizer, se registraron 14 muertos en el grupo placebo y 15 en el grupo vacunado. No me he equivocado, una muerte más en el grupo vacunado que en el grupo placebo. En el ensayo de Moderna se registró el mismo número de muertes, 14, en cada grupo. No, señorías, los ensayos clínicos no han demostrado que las vacunas salven vidas. Quizás se habrá visto en otros estudios una tendencia a disminuir las hospitalizaciones, pero no hay lo que se llama una evidencia en términos oficiales de esta medicina mercantil que vivimos de que las vacunas salven vidas. El número de fallecimientos registrados en cada grupo de estos ensayos, en los artículos publicados, no fue ni tan solo mencionado en los artículos principales, si solo se podía encontrar, después de revisar el material, decenas de páginas del material suplementario que se cuelga en la web. Señorías, no dispongo del tiempo necesario para aburrirles extendiéndome en otros detalles, pero les aseguro que los resultados de los ensayos clínicos promovidos por las compañías farmacéuticas deben ser considerados más bien como indicios y de ningún modo como lo que llaman evidencias. Según, una vez más, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es evidente lo que es cierto, claro, patente y sin la menor duda. Triste ironía que expertos y dirigentes de instituciones sanitarias sigan insistiendo en la palabra evidencias ante una enfermedad nueva y, por tanto, poco conocida, imprevisible en su evolución epidémica y en las secuelas que va a dejar. Las llamadas evidencias sobre las vacunas no tenían nada de cierto, nada de claro, y sí, muchas patentes de la definición de lo que es evidente. Sexta consideración. En cualquier caso, con fraude o sin él, con presentación tendenciosa de los resultados o no, los resultados obtenidos con cualquier ensayo clínico deben ser revisados en detalle por expertos en la materia, lo que requiere tiempo, sin duda, pero también, en primer lugar, transparencia. Y les voy a poner un ejemplo. Pfizer, por ejemplo, anunció que haría pública la totalidad de los resultados de su ensayo clínico principal sobre la vacuna en 2025. ¿Se lo pueden creer? Pues bien, parece que ni esta fecha era cierta. En el pasado mes de enero, a petición de varias organizaciones civiles por la transparencia, un juez federal de Estados Unidos obligó a la FDA y a Pfizer a hacer públicos estos resultados en un lapso de meses, en lugar de los 75 años que pretendía la compañía y que había pactado con Pfizer. Séptima consideración. Además de todo lo dicho, los resultados de los ensayos clínicos deben ser confirmados por la práctica, y esto requiere un muy cuidadoso seguimiento epidemiológico del experimento global de la vacunación contra la COVID-19. De ahí la necesidad de la farmacovigilancia, yo diría más, de una farmacovigilancia reforzada. Octava consideración. A pesar de los resultados aparentemente optimistas de los ensayos clínicos sobre las vacunas contra la COVID, ya en enero de 2021, hace 13 meses, teníamos 5 áreas bien identificadas de incertidumbre. Primero, ¿cuál sería la duración de la eficacia preventiva de la vacuna? Y hemos podido comprobar que al cabo de 6 meses de la segunda dosis, la eficacia disminuye en un 20 a 30%. Pero es curioso, en lugar de tomar nota de este hecho como una insuficiencia de las vacunas, los fabricantes acogieron esta noticia con subidas de su cotización en bolsa. Claro, si un producto es ineficaz o parcialmente eficaz, habrá que ir repitiendo dosis, si es posible, durante toda la vida. Esto es el sueño de cualquier vendedor de medicamentos para el colesterol, la osteoporosis o de vendedor de crecepelos. La realidad es que necesitamos mejores vacunas en términos de eficacia protectora, como ha dicho el secretario general de la OMS. La segunda duda se refería al efecto preventivo de las vacunas sobre las nuevas variantes del virus. La eficacia de las vacunas frente a la cepa Delta fue inferior a su eficacia frente a la cepa Alfa, y la experiencia reciente ha mostrado que las vacunas no han funcionado frente a la cepa Omicron. Y añado, a pesar de los llamamientos a la población a vacunarse cuando llegó la cepa Omicron. Por ejemplo, los datos oficiales reproducidos por el profesor Luis Carlos Silva relativos a Cataluña muestran que entre el 23 de diciembre pasado y el 12 de enero pasado, en plena onda Omicron, se registraron 37.000 diagnósticos de COVID por PCR en personas vacunadas y 30.000, algo menos, en personas no vacunadas. Esto no quiere decir que los vacunados tuvieran más enfermedad por Omicron. Lo que quiere decir, o lo que se puede interpretar sin duda, es que la vacuna no protegía contra la enfermedad producida por la cepa Omicron. La tercera duda o incertidumbre que existía con las vacunas se refería a si evitarían la transmisión o contagio. Y está claro que las vacunas no evitan la transmisión de la enfermedad, aunque algunos comparecientes lo han dicho con la boca pequeña, no la evitan. De modo que el pasaporte o certificado COVID carecía de base científica y además puede haber contribuido a aumentar el número de casos, puesto que daba una falsa sensación de seguridad a quienes lo obtenían. La cuarta duda se refiere a los efectos adversos. Ustedes recordarán que cuando salió la vacuna de AstraZeneca se habló rápidamente de una señal de farmacovigilancia de un riesgo de trombosis graves, sobre todo en mujeres jóvenes. La señal apareció a finales de enero. El Comité de Seguridad de la Agencia Europea, tan halagado en esta comisión, no se reunió hasta principios de marzo y convocó una rueda de prensa el 31 de marzo. Total, para decir que no disponían ni siquiera de cifras de vacunación en los Estados miembros por franjas de edad y sexo. Y por tanto no podían calcular la incidencia si las mujeres tenían más riesgo, las jóvenes más que las mayores, etc. Además, la EMA, sabiendo que esto es incorrecto, insistía en la baja incidencia, sin distinguir la incidencia real de los acontecimientos de la realmente notificada. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en relación con las trombosis, entre el 1 de enero y el 19 de abril de 2021, en Cataluña se notificaron 53 casos de trombosis. Es mucho. Existía mucha publicidad sobre el problema y esto favorece que se notifiquen estos casos. Pero las bases de datos sanitarias de los centros de salud de Cataluña contenían 540 casos, más de 10 veces más, que naturalmente en su mayoría no habían sido notificados. O también el problema de la miocarditis y la pericarditis. Se nos dijo primero por la EMA que la incidencia podía ser de un caso por millón, entre 1 y 10 casos. Después se rebajó la estimación a un caso por 100.000. Después salió un estudio israelí que hablaba de un caso por 10.000 en los adultos jóvenes. Ustedes habrán visto o habrán oído hablar de jugadores de fútbol famosos e incluso de espectadores de espectáculos deportivos que colapsan en mitad del partido. Son personas vacunadas que tienen problemas cardíacos posiblemente atribuibles a la vacunación, y de eso no se habla. La última incertidumbre que teníamos cuando aparecieron las vacunas ha sido ampliamente debatida en esta comisión, se refiere al acceso a las vacunas a escala global. Y quisiera hacer algunas reflexiones más sobre la farmacovigilancia de las vacunas. Además de lo que les he contado, el seguimiento de la seguridad de las vacunas ha puesto de manifiesto las deficiencias de la farmacovigilancia en la Unión Europea. La Agencia Europea, como les he contado, ha reaccionado tarde y de manera paquidérmica e insuficiente ante las señales de efectos indeseados que han ido surgiendo. Y sus vacilaciones no han ayudado a las autoridades de los Estados miembros a orientar la campaña de vacunación según los resultados obtenidos. De hecho, cada país adoptaba una medida diferente en cuanto a su política de vacunación. Han prevalecido los procedimientos y la burocracia por encima de la ciencia, el sentido común y la atención a las incertidumbres inherentes al experimento global emprendido. Décima consideración. No se trata solamente de un incidente o de la ineptitud de algún funcionario. La Agencia Europea de Medicamentos está financiada en más de un 80% con las tasas aportadas por las compañías farmacéuticas. Está concebida legalmente para autorizar la comercialización de medicamentos y vacunas, pero no para interactuar con los sistemas sanitarios de los Estados miembros. Undécima consideración. La pandemia ha hecho evidente que la legislación europea sobre farmacovigilancia, basada en la notificación voluntaria y en planes de gestión de riesgos desarrollados por las propias compañías fabricantes, está más concebida para proteger a estas últimas que para proteger a los ciudadanos. Y última consideración sobre cuestiones de farmacovigilancia, y duodécima, en este contexto quisiera comentar también el escaso uso que se ha hecho de las bases de datos sanitarias en España para hacer un seguimiento de la vacunación, de sus efectos beneficiosos y de sus posibles efectos indeseados en el contexto de la epidemia. Probablemente no se trata solo de una oportunidad desaprovechada y perdida, sino más bien del reflejo de la falta de voluntad del Sistema Nacional de Salud para ser un verdadero productor de conocimiento y no lo que es actualmente, en mi opinión, un mero receptor pasivo de mensajes de clara intencionalidad comercial, un comprador ignorante de tecnología que a menudo paga humo a precio de oro. La pandemia también ha puesto en evidencia la existencia de un enorme mercado de explotación de bases de datos sanitarias para estudios epidemiológicos, canalizado por la Agencia Europea de manera no democrática, me atrevo a decir incluso colonialista, en connivencia con centros universitarios adictos a la política de la gente. Se me acaba el tiempo, presidente. Tenía algunos comentarios sobre la campaña de vacunación, si se me permite presentarlos. Cinco minutos los presentamos. Nosotros, la segunda intervención que usted tiene puede acabar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quería, en segundo lugar, referirme a algunas cuestiones de la campaña de vacunación, y en particular a lo ocurrido en las residencias de personas mayores. La epidemia, incidió especialmente en las residencias, sobre todo al principio, y la mortalidad fue 57 veces más alta que en la población general. Una mortalidad de 9-10% en las residencias, comparado con una mortalidad general en la población de menos del 0,11%. Presumimos de sistema sanitario, señorías, pero dejamos a los más vulnerables en manos de la iniciativa privada, que es la que lleva las residencias. ¿Cuáles son los factores de riesgo de morir en una residencia? Sin duda, la edad y la pluripatología, pero también la mala atención derivada de malos contratos laborales, de la falta de regulación del mundo de las residencias y la polimedicación innecesaria, un reflejo de la mala atención médica. Una amplia variedad de fármacos que ya eran de consumo generalizado antes de la epidemia incrementan el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía, de modo que al comienzo de la epidemia era de esperar que también incrementaran la mortalidad por COVID-19. Por ejemplo, hace años que se sabe que los fármacos neurolépticos o antipsicóticos duplican o incluso cuadruplican el riesgo de neumonía y la mortalidad por neumonía. En Cataluña, unas 100.000 personas mayores de 70 años los consumen de manera continuada, en la mayoría de los casos en indicaciones no autorizadas por la Agencia Española del Medicamento. Al inicio de la pandemia, de los 64.000 personas en residencias en Cataluña, 22.000 consumían estos fármacos. Muchos otros fármacos, que tienen efecto depresor del sistema nervioso central, también incrementan el riesgo de neumonía en 2-4 veces. Analgésicos opioides como el tramadol o el fentanilo, hipnóticos y sedantes como el lorazepam o el conocido Orfidal, antidepresivos como el Prozac y otros parecidos, fármacos con efecto anticolinérgico para la incontinencia urinaria de la gente mayor, gabapentina en la famosa Lírica o pregabalina, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol de consumo amplísimo en nuestro país, también incrementan sensiblemente el riesgo de neumonía. Pues bien, en Cataluña, 3/4 de los mayores de 70 años consume como mínimo uno de estos fármacos. El 18 de abril de 2020, a los pocos meses del inicio de la epidemia, envié un informe sobre esta cuestión a la Agencia del Medicamento. La respuesta fue más o menos, gracias, pero ¿qué podemos hacer? La misma agencia, que tiene la función legal de delimitar las indicaciones de cada medicamento comercializado, no es capaz de hacer cumplir sus reglas. Repito lo dicho anteriormente cuando hablaba de farmacovigilancia. Procedimientos, muchos procedimientos, pero sin atención a resultados y en desconexión del sistema sanitario. En los últimos meses se han publicado numerosos estudios que confirman las previsiones que hice al inicio de la epidemia. En particular, un estudio sobre la totalidad de la población de Escocia, en el que se compararon algo más de 4.000 casos de COVID mortales o ingresados en UCI, o sea, grave o mortal, con 37.000 casos no graves, concluyó que un 38%, 4 de cada 10 pacientes, señorías, de los casos graves que ingresan en UCI o que mueren, hasta junio de 2020 serían atribuibles a la exposición a estos fármacos. Ustedes dirán, bueno, si los pacientes los necesitaban, pero no. Lo más preocupante, señorías, es que numerosos estudios en nuestro país y en otros han mostrado de manera repetida y contumaz que como mínimo un 40% de las personas expuestas a estos medicamentos los reciben sin justificación clínica alguna y fuera de las indicaciones autorizadas por la agencia. Para algunos medicamentos, de estos medicamentos, el consumo injustificado puede ser del orden de 80%. Señorías, enfermar o morir por haber tomado un fármaco innecesario es una cruel ironía. Y termino. El sistema sanitario tiene una responsabilidad evidente en esta cuestión. Este Parlamento aprobó hace unos años la desgravación de los ingresos en especies recibidos para formación por los profesionales sanitarios. Son ingresos que proceden de la industria farmacéutica, que es el principal suministrador directo e indirecto de la formación continuada en España. Me pregunto, señorías, ¿qué empresa convencional aceptaría como normal que sus trabajadores reciban regalos y dinero del principal proveedor de materias primas? Varios estudios y análisis comparativos han mostrado que España es el miembro de la Unión Europea más permisivo en materia de conflictos de intereses y relaciones opacas de profesionales sanitarios con las compañías farmacéuticas. Lo mismo ocurre con las sociedades médicas y sus expertos. Y no seré simpático en lo que les voy a decir, pero en este sentido, me ha extrañado que ninguno de los comparecientes representantes de corporaciones profesionales hiciera la más mínima alusión a los conflictos de intereses de la mayoría de las sociedades médicas españolas, de los miembros de sus juntas directivas y de sus grupos de trabajo. Y me ha llamado también la atención que ustedes no preguntaran por los conflictos de intereses. Lo dejo de momento aquí. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Señor Laporte Rosselló, pasamos ahora al turno. Laporte Rosselló, así lo van a encontrar en mi Telegram, César Vega Peri, y si no lo pueden buscar en YouTube, yo lo encontré esta mañana más rápidamente en YouTube, Laporte Rosselló, Rosselló. Creo que es contundente, incluso yo me salí al campo, como era largo, agarré la radio chiquita y salí a escucharlo, y él por ahí dijo, yo estaba haciendo de oyente, que 37.000 casos de los que contrajeron COVID estaban vacunados y 30.000 casos de los que contrajeron COVID en un momento determinado no estaban vacunados. Bueno, por PCR, claro, ¿no? Que habría que ponerse un rato a hablar del asunto de la PCR, que Cary Mullin, su inventor, muerto, realmente muerto, justo unos meses antes de que esto arrancara, el inventor de la PCR se hubiera plantado en contra de que se usara la PCR para esto, porque él lo ha dicho. Yo he puesto la foto, la captura de pantalla de un video donde él dice, la PCR no te indica que estás enfermo de nada. Pero bueno, metieron la pata y ahora yo ya les aclaré que los políticos, después que meten la pata, no les dicen que metieron la pata. Ahí están cometiendo un error, porque la gente está tan podrida de los políticos que hacen esto, que yo creo que un día ganaría por amplísima diferencia el político que saliera, hiciera conferencia de prensa para todo el país, decirle vamos a dejar de hacer esto porque es ridículo. Que es justamente lo que dijo el gobernador de Florida cuando llegó a dar la conferencia de prensa y le dijo a todos sus funcionarios, sáquense el tapabocas porque no sirve para nada, es ridículo. Que lo pasé más temprano. Queda todo grabado, va en la retransmisión de las 3 de la mañana y después queda todo en delagro.blogspot.com. Vamos a poner una tandita muy breve, Sergio, voy arrancando diciéndoles que entonces en Almacén Toledo, que está ahí en el Paso Molino, de donde termina el viaducto hacia afuera, a la derecha enseguida, y me dice, si pudieras agregar que tenemos oferta de leche vegetal a 199 o dos como oferta por 360, podríamos plantear o cuatro, de repente nos hacen más descuento todavía, ¿no? Pero eso queda en manos de ustedes. Lo que tienen que hacer es llamar al 2309, como era 2614, o 092-715-270. Dale vos y volvemos enseguida. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini y Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Casi las 12 menos 5 de este mediodía, Sergio. Sí, señor. Estuvo bueno porque esto, a pesar de ser largo, contiene lo sustancial que hay que saber. Yo ya les dije que si hubiéramos formado la comisión científica en la Cámara de Diputados, podíamos haber escuchado a Karina Acevedo Whitehouse. Y voy a largar ahora justamente, mirá qué bruto, che, a la doctora Karina Acevedo Whitehouse con la doctora Prego. Es Natalia, ¿no? Natalia Prego. Natalia Prego. A ver, ¿qué me hiciste? No, mensajes destacados. Acá está. Acá estás, che. Realmente injusto. Y yo he callado mucho, pero sinceramente ahora me parece una injusticia. Sinceramente ahora me parece una injusticia con mayúsculas. Me parece realmente que todos tenemos que reflexionar, y si queremos hacer un mundo mejor, como mínimo no podemos tolerar lo que está sucediendo con injusticia al lado nuestra. Ahí el asunto es muy fuerte, Natalia, es que básicamente lo que tú estás expresando, y que coincido, ¿no?, es completamente injusto, ¿no?, y no ayuda en nada. Al final, las personas, como resultado de estas de este ataque, ¿no?, acaban con mayor confusión, ¿no?, de lo que ya había, y como te he comentado, pues en una situación que de por sí es tremendamente compleja. Entonces, no ayuda nada, y coincido contigo muchísimo. Pero el asunto es casi como si lo que le pedirías entonces a la gente es madurez, ¿no? Y eso es todo un tema, ¿no?, porque como comenté antes, es casi como si el humano, en serio, en términos de su, pues de su edad emocional, está en la adolescencia o en la infancia, que es una etapa en la cual buscas bandos, buscas héroes, y no sueles pues cuestionar de manera demasiado profunda, y te cuesta trabajo también entender que hay matices, como bien dijiste, ¿no? Vaya, el hecho de que tú puedas leer un estudio, ¿no?, publicado después de revisión por pares o no importa, un estudio, y decir, está muy interesante, hay estas implicaciones y hay todo esto que no se sabe, y que además en el mismo reporte lo dicen, no implica que estás diciendo, no, esto no. Pero creo que esto, de nuevo, nos lleva a lo que comenté al inicio: hay una falta de entendimiento en la población en general de lo que es el proceso científico, de lo que son los científicos, y creo que el daño que estos dos años han generado en ese sentido, en la población que ya tenía estas carencias, digamos, desde su entendimiento de lo que es la ciencia, es un daño muy profundo que va a tardar muchísimo, si es que se sana, en poder subsanarse, ¿no? Porque yo lo que he notado es, sale una publicación, ¿no? Y es casi como que esa es la verdad entonces, ¿no? Y la ciencia no se basa en verdades, ¿no? La ciencia se basa en observar, generar una pregunta, plantear una hipótesis y desafiarla. Y bueno, los científicos que hacen bien su trabajo tendrían que estar haciendo todo por demostrar que esa hipótesis es falseable, ¿no? Eso es lo que tendrían que estar haciendo. Y eso implica que nuestro conocimiento cambia, ¿no? Claro que el informe al cual haces referencia es importantísimo, pero en el estado en el cual se encuentra todavía no nos da herramientas para poder saber muchas de las cosas que tendríamos que saber para comprender las implicaciones. Pero por algún motivo es para algunas personas más fácil irse con lo sensacionalista, ¿no? Y pues la ciencia, en realidad, la generación de conocimiento científico necesita ser muchísimo más cauto, ¿no? Y dentro de lo más cauto tenemos unos problemas mayúsculos, ¿no? Como estoy segura te enteraste de esta última publicación de Alden y colaboradores, donde demostraron en un experimento in vitro con células hepáticas. Atención, porque esto es una de las cosas que se está negando por parte de muchos expertos en el Uruguay. Yo cuando estuve en polémica en el bar, la doctora Rey me dijo, no. Bueno, atención, doctora Rey. Las humanas, que efectivamente el ARN mensajero de la vacuna Pfizer entra en la célula y es retrotranscrita y entra al núcleo. Ahí se quedaron, ellos no investigaron si había una integración, pero eso es un trabajo serio que del cual no podemos entonces tomar llegar a la conclusión de que eso significa que dos puntos y ahí ponle el enunciado que quieras. Pero es un paso y muy importante, ¿no? Uno que además pues se está realizando casi 30 años más tarde de lo que tendría que haberse hecho, ¿no? Es decir, no existe un solo estudio, Natalia, en términos del análisis de la tecnología de RNA mensajero exógeno, que haya buscado si había efectos de genotoxicidad potencial o si habían examinado si podía haber una integración, ¿no? Entonces, es muy complicado y en verdad me duele escuchar lo que dices, porque es evidente que traes ahí una carga de tiempo, ¿no? Emocional, muy entendible. Y que no solamente te está afectando a ti, probablemente esta plática, si la estuviéramos teniendo con la profesora Sunetra Gupta o con la doctora Roxana Bruno o con el doctor, tú pon ahí el que quieras, no es que son tantos, de verdad, probablemente todos han tenido una sensación semejante, ¿no? Y la palabra ahí sería injusticia, ¿no? Esta sensación de injusticia, y que no es solamente a nivel personal, ¿no? En realidad yo argumentaría que esa injusticia es hacia la humanidad entera, ¿no? Donde se está aprovechando lo que sea que está moviendo esto, justo en esa etapa de madurez tipo adolescencia de la humanidad adulta, ¿no? Una falta de comprensión sobre muchos temas científicos, biológicos y sobre todo de cómo es la ciencia. Y bueno, quería preguntarte también, Natalia, tu opinión como médico que trata humanos, ¿no? Yo no soy médico de humanos, yo no tengo ese contexto, pero quería ver contigo tu apreciación de lo que ha sido esta pandemia en términos de la libertad médica para tratar pacientes. ¿Ha cambiado? ¿Siempre ha sido así? ¿Qué onda con eso? ¿Y por qué han aceptado lo que han aceptado la mayor parte de los médicos? Yo te hablo ahora de esto y, si me permites, querría acabar el otro bloque, porque vamos a entrar en este tema que es muy importante, pero querría acabar el otro bloque diciendo lo siguiente. Realmente las personas creen todas esas teorías que hablan sobre Médicos por la Verdad, sobre mí, sobre muchas otras personas, ¿no? Pero sobre todo de las personas más expuestas públicamente, porque no se creen que una persona salga de la nada y que sea capaz de hacer humildemente lo que muchos de nosotros estamos haciendo. Las personas no se creen que pueda haber un servicio al otro de estas características. No se lo creen. No están acostumbradas. Nunca lo han visto, o muy pocas veces lo han visto, o si lo han visto se han olvidado de ello, porque ya ha habido muchísimo ejemplo de ello a lo largo de la humanidad, pero evidentemente en un número insuficiente como para habituarnos a que esto pueda ser viable, factible y totalmente honesto. Entonces las personas no están acostumbradas a la bondad. Las personas no están acostumbradas al servicio al otro de forma altruista realmente. Y las personas no están acostumbradas a la solidaridad y a la confraternización. No están acostumbradas a que una persona lo arriesgue todo por los demás. Es arriesgarlo todo o ganarlo todo por uno mismo. Lo hacemos por nosotros mismos, por supuesto. y por los demás, pero sin ningún tipo de intereses conocidos socialmente a nivel general, como son todos esos intereses personales, todos esos intereses políticos o todos esos intereses económicos. Como realmente no hay conocimiento real y profundo y asimilado y asimilable de esa situación, pues se aprovecha esa carencia y se potencia lo que se conoce, que es el que está ahí para aprovecharse, el que está ahí por interés o el que está ahí para aplicar y ejecutar unas órdenes que le dan desde arriba. Y eso es lo que está acostumbrada la sociedad. Por eso le es tan difícil asimilar, comprender y aceptar que haya personas como nosotros, que lo estamos dando todo, pero con carencias también y con dificultades. Con lo cual, cuando nos están pidiendo, es que médicos, por la verdad, tendrían que analizar las vacunas y saber lo que contienen. Es que ustedes... Está bien, pueden buscarlo porque es larguísimo. En los audios de Karina Acevedo Whitehouse, en esta oportunidad está hablando con Natalia Plego, justamente lo que yo le planteé a toda la bancada de Cabildo Abierto, porque el ministro es de Cabildo Abierto, diputados, senadores, asesores, que al formar la comisión científica lo primero que le sugerí es: tenemos que analizar el vial. El vial es el frasquito, digamos, de vacuna. Ahora, ¿cómo hago yo para no envenenarme con todas estas cosas? Porque casi que me las sé de memoria, porque me tengo que respaldar, porque si no salen los estúpidos estos de caras y caretas y dicen tres pavadas y se piensa que ofende quien puede, no quien quiere. Y hago esto. ¿Estás ahí, Sergio? Dando la cuenta que pocas veces usó la palabra estúpido. Hoy prometí usarla muchas más. ¿Cómo? ¡Estúpido! ¡Estúpido! Sí. ¡Idiot! ¿Sabés qué, idiota, en realidad? Eso creo que medio que me lo deben a mí, ¿no? Pero idiota, resulta que yo me puse a estudiar no sé qué cosa y ahí encontré la raíz de la palabra, es idiote. Justamente como el... ¿Cómo viste cómo se habla ahora? Que en vez de idioto, idiota, te dicen... Tenés que decir idiote. Bueno, idiote se le decía a la persona de un pueblo que se preocupaba solo de sus propios intereses. Y como no contribuía con nada que tuviera que ver con la comunidad, le decían: idiote, por favor, vete. Y lo terminaban expulsando del pueblo. Pero mirá, ¿cuál es mi estrategia? Pensar que un tiempo antes sin pandemia, contra todas esas multinacionales, proponíamos de juntas sin dudarlo, juegan con nuestra salud o mis morales. Era parte de un reclamo sostenido, una lucha que era propia de la izquierda. Pero piden Pfizer para ver al manchar, que se basa en los principios. ¡A la mierda! César Vega trajo una pipa y mandala al Parlamento, con cucharas en el cuerpo a que la vieran. Yo no sé dónde andará, pobre señora, y se comenta. César la tiene pegada en la ladera. ¡Gracias, la gran muñeca! ¡Qué prolijidad, hermano! La verdad, ni hecho a medida, ¿eh? ¡Los antivacunas! Sin pandemia, contra todas esas multinacionales, proponíamos de juntas sin dudarlo, juegan con nuestra salud o mis morales. Era parte de un reclamo sostenido, una lucha que era propia de la izquierda. Pero piden Pfizer para ver al manchar, que se basa en los principios. ¡A la mierda! César Vega trajo una pipa y mandala al Parlamento, con cucharas en el cuerpo a que la viera. No sé dónde andará, pobre señora, y se comenta. César la tiene pegada en la cadera. ¡Tú un bebé, la señora! ¡Sí! ¿Cómo que no? Y estamos esperando que también se dé respuesta a este que fue una solicitud que hicimos. el momento en el cual me sentí más orgulloso de representar a los orientales. Resulta que hay un montón de uruguayos, por todo el mundo hay gente, en realidad hay miles de videos, a los cuales de un momento para otro, aclaro que esto ya pasaba, lo que pasa que no nos habíamos dado cuenta con la vacuna de la gripe, por lo que ya explicamos, por el contenido del vial, que fue la primera información que yo le pasé al ministro cuando ni lo conocía. Debo aclarar que, pese a todo, el ministro me contesta los WhatsApp, lo que pasa que ellos, ya les dije, están convencidos. Y segundo, si metieron la pata no se los van a decir. La primera información que le mandé es precisamente acerca del contenido del vial, que ya se estudió, por supuesto, y que tiene nanotecnología de grafeno, magnetita, por la cual, con una dosis muy pequeñita de eso, que se usa también, por ejemplo, para la producción de agroquímicos tóxicos, tengo las patentes, por lo menos de las patentes chinas, hablo, no de otras. Estos productos están a la venta en el Uruguay, y la nanotecnología lo que hace es potenciar, yo dije aquella vez por 500 veces, pero ahora con nueva información que me llega de muchos lados, se imaginarán que estando como único representante nacional en diputados y senado que se dedicó, está bien, sí, tómenme el pelo, no pasa nada, si yo ya sé que tengo la razón a esta altura del partido, se potencia por 1000, es decir, mínimamente, mínimo, 1000, quiere decir que con 1000 veces menos D, usted logra el efecto deseado a 1000 veces más de eso que está colocando en los viales. Tengo otra de la gran muñeca, voy a ver si me da para pasarla total, estamos de carnaval. Tengo una de la gran muñeca que está notable, pero vamos a ver si la podemos pasar más tarde. Lo que yo tenía para decirles ahora, a ver, de repente el espacio del audio, de repente lo que hago es primero llamar al ministro, vamos a ver si tengo suerte, vamos a llamar al ministro. Lo mío es así, ellos ya me conocen. Y si tengo suerte, le voy a preguntar cuándo piensa ir al Ministerio de Salud Pública a ver a Ayrton en persona. El ministro quedó en encargarse del asunto, le pasó el trabajo a uno de sus secretarios. El secretario llamó sin ser este lunes pasado, el lunes anterior, pero después no hizo más nada. Por supuesto que no necesito verificación, la gente está muy científica, pero de este lado hay un científico de la agricultura, no de estos otros asuntos, pero es más o menos lo mismo. Primero viene la observación, entonces le pregunto a la mamá de Ayrton qué había sucedido, y ella lógicamente me explicó que había recibido esa llamada y después no había recibido más ninguna otra, ¿verdad? Bueno, pero igual va a tener noticias nosotros, porque pusimos en sorteo un bote que yo tenía, un velero, y lo vamos a poner a velerito, lo vamos a poner a lo pusimos a sorteo y le vamos a mandar esa plata, le va a juntar unos 1000 pesos ahí. Bueno, me salió otro audio, pero eso está bueno que lo aprovechemos para comentarle a todos los que viven en Montevideo y quieran colaborar. Esto es porque tengo una bicicleta Ondina Jazz para la venta, Sergio. ¿Cuánto puedo pedir? Ah, usted ya me mandó a averiguar y le mandé el precio, ya no me acuerdo. ¿En buen estado? Sí, a ver... 3.800 vendo, estará bien, 3.800 vendo. Puede ser, si va firmada capaz que tiene un poquito vendo. Plus. 3.800 vendo, o no puedo vender más nada de lo que he comprado con sacrificio, porque le estamos haciendo caso a aquella amiga que lo llamó a usted y sí. Dijo que yo ahora, como soy diputado nacional, ya todo un montón, no puedo vender más y nada. Me volvió a llamar para decirme que estaba muy contenta de la decisión que había tomado de cambiar el origen, el destino de ese dinero. O no tendría por qué haberlo hecho, pero usted le sugirió, a ver si está llamando a los otros 98 diputados y a los 31 senadores para ver si les propone lo mismo, ¿o no? No se me ocurre plantear esas cosas porque me parece meterme en un lugar que no me corresponde, pero bueno. No, se lo hubiera planteado, porque está bueno que la señora diga, mire, estoy llamando a todo el mundo para que todos los diputados hagan lo mismo, ¿no? Si uno dice, ¿qué tiene? Tiene algo contra mí la señora, pero... aprovechamos la oportunidad y entonces vamos a estamos poniendo haciendo un sorteo por este bote, que fue un velerito de esos deportivos, y entonces con 1,000 pesos ustedes llaman al 2401-3746, arreglan con Andrea, se van por la sede de lunes a viernes de 12 a 18, pagan los 1,000 pesos, Andrea les asigna un número, y a los que están escuchando del interior del país me pueden llamar a mí al 098-482-454, me mandan un WhatsApp, yo les mando mis datos, mandan un giro de 1,000 pesos, no sé qué, el envío, y entonces le asignamos un número y pronto en Semana Santa, dije yo, lo vamos a sortear, y seguramente que le va a venir muy bien esa platita a la mamá de Ayrton, porque me dice que lo que le mandé incluso se lo tuvo que terminar gastando en varias cosas que le vinieron bien, pero entre otras cosas en remedios y atención para el muchacho. Es el otro. Pará. Bueno, muy bien. Bueno, yo me voy a encargar hoy mismo de ese asunto. Imposible. Usted gaste la platita que tiene que gastar, nomás que en unos días más le vamos a hacer un envío. Si la precisa, me avisa. Mirá, qué bueno. Bueno, yo hoy lo toqué al ministro. Le dije, no se vaya a olvidar, me parece que... Querido. Vamos a esperar hasta el lunes, ministro, le digo. Muchas gracias, le digo. Ya pasó, eso fue el lunes pasado. Un abrazo. ¿Cómo anda, señora Ejueña? Dígame, si hoy llamó el secretario del ministro, usted manténgame al tanto porque esta gente tiene que hacerse cargo de todo, ¿me entiende? Y yo lo voy a presionar hasta tanto sea así, con educación y todo, pero voy a ir por ese camino. Ya le vamos a hacer otro envío del tipo del que le mandamos. Cuando veamos que lo necesita, usted me avisa. Sí, estamos presionando cada vez más al ministro, ¿verdad? Vaya por el hábitat, señora, acá en La Vega. Yo pasé por un hábitat y le hice un girito ahí. Para que usted de repente, si pudieran comprar el colchoncito de ahí, seguimos trabajando. Ahora tarde voy a gestionar una reunión que puede ser muy importante para ver qué puede hacer la salud pública por ahí. Vamos, pase por el hábitat que recién hice el depósito yo. ¿Qué más puedo hacer aparte de lo que he hecho? Señor Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para que ustedes vayan a Colonia, que es lo que tienen que hacer, y tomen cartas en el asunto. Tengo que seguir pasando audios, debo interpretar que a ustedes la vida de ese chiquilín y otro montón de gente más, mire que tenemos muchos muertos en el Uruguay por vacuna, porque basta solo con extrapolar cada millón de vacunas lo que ha pasado en otras partes del mundo. No tenemos ningún muerto en el Uruguay por vacuna. Entonces, como dije más temprano, tenemos un ADN distinto al resto de los seres humanos, tenemos un Dios aparte. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahora mismo, entonces, voy a contar algo que quiero que sepan, que un día me podrían estar torturando y yo no daría el nombre del diputado. ¿Se entiende? Ustedes dirán, sí, Vega lo dice, sí, hay que conocer a Vega, por algo Vega lo dice. Entonces me agarra un diputado los otros días cuando nos fue a visitar el presidente de la calle y me dice, César, no me vacuno más. Como yo ya sé que de repente soy, como digamos, el único diputado que está con esta postura, en senadores tampoco hay nadie, lo demás ya estoy más o menos acostumbrado, le digo, bueno, ya lo miro, me río, le dice, no me vacuno más. Para que él entre en confianza conmigo, a pesar que creo que me la he ganado y él la tiene, le digo, ya sé, te vacunaste, ¿por cuánta? Tercera, me dice. Te duele la espalda, se te durmió un brazo, se te durmió una pierna. No, mucho peor, me dice. tengo dolores de cabeza insoportables y ya tuve 3 ataques del corazón por los que tuve que ser atendido, César. Yo pensé que me moría, no me vacuno más. ¿Qué podía hacer en ese momento? Tenías razón, me dice, tenías razón. La cara de él lo decía todo. Y yo le dije, después por WhatsApp, por favor, habla con quienes tenés que hablar y primero que nada, juntá a toda tu bancada y deciles lo que te pasó, porque te podés llegar a arrepentir si no lo haces. Y él ahí me contestó algo que yo no tengo por qué decirles a ustedes, ni a Sergio, ni a nadie. ¿Ustedes se piensan que estamos jodiendo nosotros? Bueno, denme más tiempo, porque en tan solo unos meses todo esto va a estar mucho más claro. Los otros días me pidió unas cantidades de varejones, un grado 5, no estoy jodiendo. Un doctor grado 5. Vino por acá, Poggi, le decía, pero acá el único que trabaja es el diputado. Usted mira, doctor, le digo, usted es grado 5, miran cuando uno trabaja. Bueno, era todo broma, lógicamente. Y me puso al tanto de lo que está sucediendo en lo que respecta a lo que dijo Luc Montagnier antes de morirse sobre los nuevos casos de VIH. Porque como dijo Luc Montagnier, y yo se los voy a leer como una especie de homenaje a Luc Montagnier, acá lo tengo. El 25 de marzo del año 2020, yo pedí que me lo pasara a Desayunos Informales de Canal 12. Hubo una manipulación de este virus. Es un coronavirus que proviene de un murciélago. Colonia de murciélagos tienen muchos coronavirus por su manera de vivir, porque viven todos amontonados como si fuera un feedlot. Hay mucho contagio de enfermedades, tienen muchas enfermedades por su manera de vivir en las grutas, que viven todos juntos, colgados ahí. Se le agregó algunas secuencias de VIH-Sida. No es un virus natural. Es un trabajo de biólogos moleculares profesionales de alta precisión. Es probable que quisieran estar haciendo una vacuna para el SIDA. No lo debo de comentar yo. En el material genético de este virus, que se estaba haciendo en un laboratorio del tipo 3, de los cuales no tenemos en el Uruguay y quieren instalar uno en Salto. ¡Atención, Salto! Porque estas cosas se escapan de los laboratorios. No, pero acá en el Uruguay no, porque nosotros somos un país recontra adelantado, no tenemos ni un laboratorio 3, pero cuando nosotros tengamos uno, a nosotros no se nos va a escapar. A los chinos sí, porque los chinos son muy relajados y todo lo demás. El material genético del virus se encuentra en una larga cinta de ARN, parecido al ADN, dice. Y en esta tira, alguien ha insertado pequeñas secuencias de VIH que tienen la capacidad de modificar sitios antigénicos. Tienen una larga cinta de ARN de 30.000 bases y todo se encuentra en 1.000, menos de 1.000, dice. Hay suficiente material para modificar un sitio antigénico. Atención, señores médicos y todo lo demás, que nos han tratado de decir, no, el ARN no entra el núcleo, o sea, ¡cállese todo! Me hacen acordar a los ingenieros agrónomos que te dicen, usar el glifosato es menos tóxico que la sal común, porque eso le dice Monsanto, claro, y ellos leen lo que dice Monsanto y repiten como loro lo que dice Monsanto. Lo mismo está pasando con los médicos, por eso yo lo entendí rápidamente. Hay suficiente material para modificar un sitio antigénico para que el sistema inmunitario lo reconozca como HIV. Hay una presión enorme sobre todo lo relacionado a este asunto. Luc Montagnier, yo creo que había que tener un poquito de respeto. Esto no tiene sentido, dijo. Y lo último que dijo es, esto es una vacuna falsa y está provocando muertes. Muchas muertes. Va a morir más gente por inoculación de vacuna que por el propio virus. Palabra más, palabra menos, esto no lo tenía frente a mí, pero lo tengo en mi Telegram, César Vega Peri. ¿No le llama la atención la cantidad de gente que conocemos? Yo tengo varios que se vacunaron, algunos ya no se van a vacunar más. Están padeciendo todo tipo de problemas vinculados al sistema inmunitario. Entonces este grado 5... me estuvo visitando, precisaba unos varejones, que venga por acá, doctor, le digo, llega a todos los que quiere. Cuando se iba, le digo, ¿cómo arreglamos el precio? ¿En dólar? ¿Para cuándo es el cheque? ¿Hacemos un lote o contamos los varejones? Todo eso es broma, lógicamente, porque si yo precisara un doctor eminencia en lo que él sabe, lo único que hago es tener que llamarlo por teléfono. Y me dice, ¿vos sabés la cantidad de problemas que hay de sistema inmunológico raro en las últimas semanas? No, no me cuentes, le digo, porque ya me lo estoy imaginando. ¿Qué más les puedo decir yo a personas inteligentes que se supone que me están escuchando? Porque parto de ese respeto, parto de que todos fuimos engañados. Nosotros también, por supuesto. Influyó nosotros mucho también, el miedo, todos, ¿no? Fuimos engañados. ¿Eh? Influyó muchísimo el miedo. El miedo. El miedo fue una gran clave para que la gente aceptara sin pensar mucho. Y ahora mismo tenemos el miedo de la Tercera Guerra Mundial. Voy a pedir una pausita muy breve, no la ecologista, sino la otra, la más cortita. La ecologista la dejamos para más tarde, si podemos la pasamos. Y si no, igual, total. ¿Usted vio el relajo que hay en Ruta 5, que el otro día lo tuve que padecer? Porque le estamos haciendo todo el laburo este gratuito, que además nos van a cobrar multa los de UPM, Sergio. ¿Se enteró? A ver, explíqueme un poquito, porque yo me puedo haber enterado, pero no es el caso puntual. Un relajo gigantesco de miles de vehículos, de kilómetros de cola en la ruta, porque la prioridad lo tienen los señores de UPM. Bueno, pero eso se lo firmamos en el contrato, las prioridades. Nosotros le pedimos que al presidente, usted no me deje mentir, nosotros le pedimos al presidente cuando nos dio la oportunidad y fuimos con todos aquellos amigos, todos en contra de UPM, somos los anti-UPM en el Uruguay, le pedimos, presidente, aplique el artículo 7 del contrato. Y respondió que iba a respetar los contratos porque Uruguay se caracterizaba por honrar los contratos. Él dijo que iba a borrar el contrato, pero el artículo 7 del contrato le permitía a él que con pandemia, justo quedó, como decía el diputado Luz. El otro día me dice, capaz que lo llamo el diputado Luz, me dice, te estaba escuchando, andaba por la frontera allá, dice, ¿cómo se escucha la oriental? ¿Bien? Che, ¿te estaba escuchando bien? Dice, ¿para qué lo llamamos ahora? Pero Luz pero estaba usted tampoco... usted que hoy hablaba de la suma de los números con las fechas y las historias estas... Sí, que... señor. Bueno... ¿No parece muy particular la curiosidad de que apareciera ese artículo 7 ahí, sí, con esa característica tan inusual en ese tipo de contrato? Inmediatamente de escuchar estos avisitos, vamos entonces, cambiando de tema, a hablar algo de este asunto. Tengo frente a mí, a 10 años, el libro del Peri que puede pasar a buscar todo el mundo gratuito. Por me olvidé de traerle sede, uno para Juan. Iba a traer, pero el próximo domingo ya. O capaz que le dejo el mío, si no tengo para ninguna anotación. Para el Parlamento. Llévate unos cuantos. Vos sabés que se ve que se me chispoteó y yo estoy abriendo acá con la firma de Giancarlo Albano, el prólogo, que vamos a leer el domingo que viene, Sergio, el prólogo. ¿Le parece? Y me parece bien, sí. Y le pedí a Giancarlo que me lo firmara, pero este que tengo acá no está firmado. No me digas que le di al grado 5 eminencia de la Medicina Nacional que estuvo ayer el firmado por Giancarlo, me muero. Bueno, igual Giancarlo prometió en algún momento juntarnos, así que vamos a tener oportunidades. Buenazo, ¿vamos con esos mensajitos? Bueno. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias. Bueno, andamos. Búsquelo lejos. A ver, ¿este cuál es? Para poquito. No, este no es, este no es, este no es, bruto. A ver este, a ver este, a ver este. Este, este. Quieren dominar, no te den la vacuna y la vas a quedar. Hay un plan. Acá tenemos al primer premio del carnaval. El patita Manolo, porque son papachín. Mienten, no inventen, lean algo, infórmense, está comprobado. O es que no lo ven, ya lo dimos un refuerzo y viene un refuerzo más. Para vivir de refuerzos es como irse a acampar. Defendemos a la ciencia que ya tanto avanzó. Que en vez de airar al virus a nosotros nos airó. Sienten, no inventen, vean algo, infórmense. Está comprobado, por el que no lo ve. Nadie puede negar que al que ya se vacunó se le imantan los metales. Primer premio. Primer premio, la gran muñeca este año. ¿Vamos con ese asunto? Bueno, mirá. Estos tipos son los enfermos perfectos. Hay un libro que yo tengo por ahí, lo tengo que buscar para leerlo de nuevo. Creo que el título es Los enfermos que nos gobiernan. ¿Puede ser, Sergio, Los enfermos que nos gobiernan es? Sinceramente no lo conozco, pero puede ser. Yo lo voy a buscar igual, para el domingo que viene lo comento. Pero creo que ese es el título. Y estos son enfermos perfectos. La invasión de Putin, y ahí arrancan los otros, tanta gente que lo único que ve son blancos y negros, y dice, sí, pero la OTAN, no, lo que pasó fue que Putin invadió, así como en el 38 también invadió Finlandia. ¿Cuándo fue eso? ¿El 38, el 30, el 39, el 30 de noviembre del 39? Y ahí le afanó Stalin un pedazo a Finlandia, porque le dijo, si no querés que sigamos rompiendo todo, El título correcto es Aquellos enfermos que nos gobernaron. Aquellos enfermos que nos gobernaron. Muy bien, lo voy a buscar en la biblioteca y alguna cosa vamos a leer. Usted búsquelo también. Está bueno, ¿eh? Estos son enfermos perfectos, son muy enfermos. Son perfectos. Ahora mismo entonces dijo, invado Ucrania y me quedo con un pedazo, como hizo Stalin con Finlandia, o si no, estamos haciendo lo mismo que hace Israel con Palestina. Es decir, que estuvimos con la embajadora de Palestina, nos puso todo al tanto, ¿se acuerda que estábamos invitados? Ya, bueno, yo probé aquellas cositas riquísimas que nos trajeron, que hacen en Palestina, usted no las pudo probar, pero bueno, ya sabe porque yo le conté más. Sí, me contó y me imaginé. Me contó y me imaginé. El mundo entero no hace nada cuando Israel atropella contra los palestinos, les roba la tierra, les roba los recursos, les roba el agua, les roba todo, les roba la gente, incluso porque los encarcelan por tirar piedras a los tanques, digamos, tiran con una onda las piedras a los tanques. ¡No me vas a llamar! Por favor, porque yo no tengo nada contra los judíos. No me vayan a llamar, porque dos por tres funcionan como la masonería y como a veces los testigos de Jehová también tienen esa historia. Te llamo, te quiero convencer. No me llaman, no precisa, no es necesario. Ahora mismo les voy a explicar un poquito el tema este que apareció. Y uno tiene una especie de cosas ahí que lo llaman de muchas partes del mundo y no sé cuánto. Sí, esta semana me van a llamar de otro lado. Muy bien, le explico. No es así como estamos pensando. Primera Guerra Mundial... Fecha, Sergio, ¿la tiene ahí? Hoy volví a mis viejas épocas. La verdad que me está enloqueciendo. Claro, porque la tengo desde hoy temprano. Bueno, 28 de julio del 7 de 1914, sumando todos los números, 32. ¿Aclaro? Entonces después viene otro enfermo perfecto, tenemos a Hitler, lógicamente estoy hablando de él, Segunda Guerra Mundial. Entonces él dijo, porque ellos juegan mucho con los números, la numerología, me tiene que dar 32, y comenzó la guerra el 28, perdón, en el 39, fue el primero de septiembre, el 9 de 1939, para que le diera 32. Y ahora mismo entonces este otro enfermo perfecto, Putin, arrancó la guerra el 24 del 2 del 2022 para que la suma de los números también le dé 32. Es decir, que la primera, la segunda y la tercera guerra mundial, porque de eso al fin y al cabo se está tratando. Nosotros nos llevamos muy mal con los Estados Unidos de Norteamérica, pero cuando ellos hacen lo que hicieron en Irak, se veía que no iba a comenzar una guerra mundial. Sin embargo, en esta oportunidad sí que vemos que puede comenzar, porque entre otras cosas estaríamos a la decisión de China. De acuerdo con eso, también les digo que vimos las primeras imágenes del fuego en la central atómica, que ese es uno de los problemas que tenemos acá, porque hay más de 10, no sé si son 16 o 19 centrales atómicas en toda Ucrania, y además tienen el sarcófago de Chernobyl, donde los rusos comunistas de la vieja época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas le mandaron una orden al pobre ingeniero que tenía 28 años, que estaba a cargo de que mandara más energía, y que él les explicó que si hacía eso podía haber un accidente, pero usted sabe cómo son los camaradas que mandan, le dijo, usted aumente la energía, y lógicamente aumentó la energía y se fue toda la mierda. Listo. Estaremos esperando y deseando que no suceda lo que casi seguro va a suceder. Pero las imágenes esas, lógicamente que después de tener todas las imágenes nos dimos cuenta que era de bandera falsa, es decir, de los propios ucranianos tratando de ganarse la simpatía, digamos, el apoyo, porque claro, están necesitando apoyo. ¿Usted no conoció a esta muchacha ucraniana que venía seguido acá? Ella, mira, era piloto de avión, ¿no?, entre otras cosas, y muy de comer sano, orgánico, fundamentalista, y venía por acá muy seguido ella. Y bueno, ¿por qué se fueron de Ucrania estos jóvenes? Porque la situación era prácticamente insoportable. A mí lo que me llamó la atención de hay simulacro del ataque de bombardeo, mirá, me ponen acá en un mensaje, primero que leo, mañana en Suecia ya hay simulacro de bombardeo. Lo que bueno, me llamó la atención del ataque, las instalaciones que dañó, ¿no? Justo los edificios de oficinas. Sí, sí, teóricamente la operación iba a ser quirúrgica. Fue quirúrgica, no le rompió nada importante, le rompió el jardín. Sí, en vez de usar un bisturí, agarraron un machete. ¿Qué va a hacer? Sergio, estoy plantando araucarias. Tengo que cambiar de tema porque si no me enfermo, ya te expliqué. ¿Viste las semillas de araucarias que llevé los otros días, no? Yo nunca había visto, nunca las había visto. Bueno. Son interesantes, ¿eh? Son bastante voluminosas. Ahí está. ¿Y por qué estoy plantando araucarias? Porque nuestro proyecto de yerba mate dice que tiene que ir acompañado de araucarias, ¿verdad? Es una propuesta para hacerlo un poco más atractivo, porque aparte de ser la cortina prácticamente ideal, o una de las cortinas a utilizar, va a obtener una madera de altísima calidad, ¿no? Te acabo de mandar a vos el nidito para que lo tengas, que también llevé, acordándome de nuestro querido Raúl Mesa, el nidito, que también llevamos ese día a la conferencia que dimos, y acerca de cuál le preguntamos a un súper entendido, yo diría que es el tipo que más sabe de pájaros en el Uruguay, le mandé ese videito y le pregunté, che, ¿de qué pájaro? Perdón, no, che, no, porque le dije, usted no me podría decir de qué ni el pajarito sería. Hola, sí, qué raro con ese techito, la verdad que está muy raro, nunca vi un nido así con ese techo, por el tamaño y por la... Nido con techo, Sergio, ¿es verdad o no es verdad? Mire, a mí me encanta ver ese tipo de cosas porque aparte de la perfección que tiene, no, nos ponemos a pensar lo magnífico que es todo lo que se transmite genéticamente entre los bichos, ¿no? Ese conocimiento, nadie nos manda un curso, ya viene programado para hacerlo. Pero eso del techo yo nunca había visto, pensé que era algo común después de la consulta que usted hace y no hay un conocimiento certero de que haya con techo, parece que fuera algo particular, ¿no? Casi único. Ahí va, mañana a las 11 vamos a estar con Adrián Peña y Amarilla en el Ministerio de Ambiente. Y entre otras cosas les voy a hablar de la importancia de nuestro proyecto para la conservación del monte indígena y los pájaros silvestres. Ellos tienen ganas de empezar a defender todo lo que tiene que ver con el monte indígena, porque en este momento más bien la prioridad la tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero la verdad que el Ministerio de la Agricultura y Pesca no lo está haciendo bien. Y ahí fue que nos pidieron un poquito, sí, claro que apoyamos, nosotros apoyamos el 100%, ya firmamos el proyecto, para que el Ministerio del Medio Ambiente tenga a su cargo la defensa de los montes ribereños. Sin medio. Sin medio ambiente. ¿Cómo me embromaron ahí? Yo les dije, pero ustedes, le dije a Amarilla, le tienen que poner Ministerio del Medio Ambiente. Lo expliqué en cámara porque se trata del medio acuático, del medio terrestre, del medio ambiente. Pero primó aquello de que más vale, en vez de tener medio ambiente, tengamos un ambiente entero y todas esas cosas. Bueno. ¿Sabe que mi señora suegra me recomendaba? Dice, ¿cuánto tiempo hace que no escuchás a tus oyentes? Entonces yo acabo de habilitar, Sergio, el 098-482-454. ¿Vamos por ese? ¿Sin filtro? Sin filtro. Bueno, como siempre. Póngase el casco. No pasa nada. Bueno, vendo. Mientras espero la primera llamada por el 098-482-454, acá dice... pará un poquito que entró un mensaje. Dice, César, nido con techo es de boyero. No, este no es de boyero, es chiquitito como nido de picaflor. Ah, hay un montón de mensajes de texto. Hay uno del señor Diego Fernández, que lo peló, dice, con esto de la guerra de Ucrania, la cantidad de oligarcas, millonarios y multimillonarios rusos que están apareciendo. ¿Viste los yates que tienen los...? Esos eran ex del Partido Comunista que deshuesaron la Unión Soviética, que había dado un trabajo bárbaro de toda la población, habían muerto decenas de miles. Ayer hicieron una reseña de los amigos de Putin, gente que está muy muy cercana al gobierno y que son empresarios, y una de las cosas que llamaba mucho la atención, el alcance que tienen ese tipo de relaciones y el capital que mueven. Bueno, son los dueños del mundo. Votar anulado, me dice acá por mensaje de texto, es imparcial, y ya tengo la primera llamada por el 098-482-454. ¿Quién habla y de dónde? Como decimos de hace tanto tiempo. Hola, Juan, del Parque Rodó. Adelante, Juan. Mira, era por lo siguiente, por el tema de ambiente y eso. Yo todavía no tuve la posibilidad de leer el libro de la historia del Partido Ecologista, pero estoy buscando y recuerdo una argumentación del doctor Taliche, ¿sí?, en aquellos tiempos, en la cual él decía que estaba mal dicho, tengo que releerlo, ¿no? Que estaba mal decir medio ambiente, que era una redundancia. Taliche manejaba la misma teoría. Pará, dialoguemos un poco. Dialoguemos un poco. Taliche sostenía la misma teoría, que hacer hincapié en el ambiente y no en el medio ambiente. Se había puesto de moda aquel asunto y, bueno, por ahí nosotros no compartimos justamente la propuesta de Taliche, pese a que yo mismo participé en reuniones que tenían que ver con el no uso de agrotóxicos, porque si hubo un partido que en algún momento se levantó en contra del uso indiscriminado de agroquímicos tóxicos a las cuales le llamó agrotóxicos, fue precisamente el Partido Verde Eco Ecologista del doctor Táliche. A ver, siga. No, César, voy a seguir buscando los escritos de Táliche, pero para hacer esta mención nada más. Gracias, yo los tengo. Cualquier cosa que no... Acá tenemos otra llamada. ¿Quién habla y de dónde? Hola. Hola. Bajo la radio, que si no acopla, pla, pla, pla, pla. ¿Hola? Hola. Sí, buenos días, ¿quién habla y de dónde? Gustavo. Adelante, Gustavo. Bueno, coincido en muchas cosas con usted, muy sincero, muy abierto y muy democrático. Pero quiero que toquen el tema de una guerra que está matando niños y mujeres. Y, por ejemplo, el Partido Comunista defiende a Cuba y a Venezuela, que apoyan el PEDI. ¿Qué actitud tiene frente a eso? Estamos totalmente en contra de cualquier guerra que se plantee en términos, por ejemplo, la del pueblo yemení. Pero usted me está hablando de lo que está sucediendo en Venezuela. De la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, pero acabamos de decir lo que pensamos. No lo estaba. Ya sé, usted se movió hasta el teléfono y no estaba escuchando la radio. Perdone. Gracias. No, por favor. A la hora. Muchas gracias. Quedó libre el 098-482-454. Como decíamos hace un tiempo, hable ahora o calle para siempre. 098-482-454 a la una. 098-482-454 a las dos. ¿Querés tener lío, Sergio? Dale. Da tu teléfono al aire. Ah, mirá vos. No, te agradezco. 098-482-454. A las 3. No entró nadie. Seguimos con los mensajes. Ah, pará que entró uno. ¿Y ahora cómo te atiendo? Ah, acá tengo que apretar. Soy bruto para esto, yo. Hola. ¿Quién habla ahí? ¡Ay! Se me cayó el celular. Menos mal que no se me rompió. Pará, que está entrando otra. Hable usted, hable. Bueno, ya, recién acabo de mandar por WhatsApp una nota que sacó el diario La Mañana, perteneciente a Cabildo Abierto. Sí. Hablando un poco del tema de la pandemia. Me gustaría que la leyera y me diera su opinión. ¿Me la puede pasar, por favor? O si no, sí, Sergio la va a conseguir. Yo tengo el diario, ¿qué yo dice tengo la mañana. Nota, más o menos? Es bastante hipócrita acerca de este de que se han cachado dos incidentes que no se ha escuchado. Sí. Ya salió otra que me llamó profundamente la atención, en el sentido de que no se deben de callar las voces disidentes. Por lo tanto, hago un planteo a la gente de La Mañana, y es que nos llamen, nos entrevisten, que les vamos a decir lo que pensamos. Muchas gracias. No, una más, la escribo, don César. No sé si vio la portada del diario El Observador, que dice que el presidente no quiere bajar las medidas sanitarias por encima del fondo coronavirus. El presidente no quiere. Ya lo han dicho también, eso es una portada del diario El Observador. Bueno, la verdad que anda bastante más adelantado que yo. Hasta luego. Hola. ¿Quién habla y de dónde ahí? Hola. Hola, ¿sí, conmigo? Sí, ¿quién habla y de dónde ahí? William, de acá del Cordón. Escúcheme, sí. Canario. Sí, mijo. ¿Me escucha? Sí, mijo. Hola. ¿Me escucha, bro? Sí, lo estoy escuchando lo más bien. Bueno, el que le está hablando es uno que una vez pasó por la bicicleta ahí en la sede del PERI y compartí con usted un poco qué era ser de derecho, qué era ser de izquierda. Ah, bueno, me estoy acordando perfectamente porque tengo bueno, memoria de elefante. Poquito, porque se va el tiempo. ¿Qué dice anarquista? ¿Qué dice anarquista? Anda bien. Nada. Ahí me está encasillando y no se lo permito. Adelante. Primer cosa, hable con los familiares del querido Raúl Mesa, que yo le regalé un libro a él, ¿sí? De Albert Einstein, Tengo, mire, tengo al sobrino de Raúl Mesa, que es diputado por San José, y de paso le mandamos un saludo muy grande al papá y a la mamá, que no sé si lo votan a él, porque me dijo, todos los domingos te están escuchando, estamos hablando del hermano de Raúl. Sí. Bien, bien, cortito, ese libro tiene que estar en la biblioteca de él, que lo busquen y léalo. Correcto, muchas gracias, anda bien usted. No, cortito, la otra. Sí. La palabra científico, la raíz es ciencia. Ciencia se define como conocimiento de las cosas por sus causas y sus efectos. Estos, que yo no les llamo burros porque sería ofender a los burros, si no conocen la causa. Chao, le mando un beso. Chao, hasta luego. Quedó libre el 098-482-454. Y ya tengo otra llamada. Che, mirá, tiene ganas de hablar la gente hoy. Ah, se cortó. Quedó libre el 098-482-454. Sí, desactivaste el cerco y se movió todo. Sí, quedó libre. Va, había quedado. 098-482-454 a la una. Ah, sí, yo te voy a dar a vos. Llamadas perdidas, llamadas entrantes. ¿Dónde mierda atiendo? Acá. Hola, ¿quién habla y de dónde? Mirá cómo me pongo Sergio, mirá cómo me pongo serio. Hola, ¿quién habla y de dónde? Ah, se asustó. ¿Cómo? Eliane. Pero señora Eliane, qué gusto escucharla. Por primera vez en la historia le hemos leído todos los mensajes que nos manda y sabemos que se enoja bastante cuando no nos da el tiempo para leérselo. ¿Cómo le va? Me va bien. Quería preguntarle a Sergio, porque él dijo que no se había destruido nada de allá en Ucrania, pero... No, para mí que dijo todo lo contrario. Yo le entendí eso. Que no, entendió que mal. Yo la verdad que le entendí todo lo contrario. Espera un poquito. Entendió Sergio, mal. ¿Qué dijo? Lo que yo expresé que fue una jugada de promoción, ¿no? Porque tiran una bomba y destruyen la parte administrativa de la central nuclear. Hoy, con la precisión que tienen cualquier bomba y cualquier dron, si la quieren romper la planta nuclear, le pegan en el medio. Ah, pero lo de la bomba no está comprobado que fuera una bomba. Usted sabe que andan la cantidad enorme de imágenes falsas, que yo tengo algunas que son de videojuegos, están fenómenos. Por ejemplo, una la sacó La Nación. Hasta luego, Eliane. Hasta luego. Ah, me parece que me había... Chao. Ah, pensé que si no me iba a pasar con Eliane lo que me pasó con Marita. Ya me puse medio nervioso. La Nación, quedó libre el 098-482-454. La Nación sacó unas imágenes sobre la guerra de un videojuego. ¿Usted puede creer la seriedad de un noticiero que haga eso de sacar imágenes de un videojuego? Entonces hay una persona de estos que andan, estos muchachos que andan en todas... ¿Y te dice de qué juego es? Le puso las imágenes del videojuego y al lado el comentario, muy serio, todo. No sean malos, muchachos. Por favor. Bueno, listo. Voy a leer unos mensajes de texto, no me llamen más, ya corté. Bueno, recuerdo a todos los que quieran colaborar que vamos a juntar una plata, vamos a hacer el sorteo de este bote que era un velero de esos... Tiene los papeles, están allá en el local de la Marina Mercante, era un velerito de estos deportivos que yo lo transformé en bote. Muy bien. Eso pasan por la sede o llaman al 2401-3746, ponen 1000 pesos, el bote vale unas decenas de miles, vale, ¿eh? O sea, no se pierdan, ¿eh? Entonces después vamos a hacer un sorteo allá en Semana Santa, segundo domingo, y vamos a mandarle toda esa platita también para la mamá de Ayrton, porque lamentablemente son de familia muy trabajadora. El papá lamentablemente siendo albañil tuvo que ser operado de la espalda, o sea, imagínense cómo está. Pero esto no es aparte de que nosotros sigamos presionando al Ministerio de Salud Pública, que supongo que para no pasar vergüenza, yo le di 2 semanas, ministro, perdóneme, medio que era una y después dije vamos estirada a 2. Está saliendo en todos los titulares de... Ya me llamó la gente del diario El País. Le dije, bueno, llámame la semana que viene porque yo le voy a dar una semana más al Ministerio de Salud Pública. Lo que pasa, el Ministerio no quiere avalar que tenemos gente que murió y que está muy mal por haberse dado la vacuna. pero el ministerio, actuando científicamente, como decía mi amigo anarquista recién, lo que tiene que hacer es decir, sí, se ha muerto gente en el Uruguay por vacuna, sí, tenemos cientos de casos con problemas graves, sí, y tenemos miles de casos con efectos adversos llevaderos por el momento, porque por lo que me dijo Grado 5 que estuvo ayer acá, los problemas de acá para adelante serán de por vida de más o menos el 66% de la gente que se vacunó. Todo esto está a comprobación científica. Yo ya les dije que uno de cada tres frasquitos yo le puse el endiablado. Ahora publiqué en mi Telegram, Sergio. Sí. ¿Usted que no me tiene se los pierde? No, todos porque ya tengo la forma de acceder a ellos indirectamente. Vio que no, siempre hay un atajo. Bien. Ahí tiene todos los lotes. Usted vio, usted se vacunó, va y fíjese el lote. Y ahí van a aparecer los muertos que le da cada lote. Pero no para el Uruguay, para los Estados Unidos de América. Pero como nosotros tenemos un Dios de aparte, la única manera, pero ese día sería como para hacer el programa unos minutos y borrarme durante toda la audición para ver si la calentura se me va hasta el próximo domingo, si le llega a pasar algo a ese diputado que me dijo lo que me dijo y que ya les conté recién, que ojalá Dios no quiera, yo le voy a dar el nombre del diputado. Y estoy deseando, como si se tratara de un familiar mío, mi papá o un hijo, que no le pase nada. No es para mí cuanto peor, mejor. Lo único que quiero es que entiendan. Pero no están entendiendo. Los que están entendiendo son los que se dan la vacuna por tercera vez o por cuarta vez, y los que se la están por dar por primera vez, como los papás de Ayrton, que lo tienen postradito en una cama, que ellos eran los que se querían dar la vacuna y no se la dan más nunca. El chiquilín no se la quería dar. El chiquilín fue presionado por la sociedad porque quería jugar al fútbol, era un gran futbolista. Así que a mí no me joden. A mí me vienen con info de la buena porque pierden. Ya les dije, pese a que Andrea de repente comentaba los otros días, me dijo un compañero, no, porque ella no está muy de acuerdo con que vos hables de la vacuna. Bueno, es porque no estudian, tanto como yo, por lo menos. Cuando yo digo que a la gente se les pegan las cosas en el cuerpo y tiene que ver con uno de los componentes de la vacuna, de la plataforma de ARN que ya se viene usando desde la época de las vacunas de la gripe, por lo menos, y ahora en esta, es porque tengo la info. Si no, no me tiro al agua. ¿Cómo me voy a tirar al agua por una radio? Bueno, nos escuchan unas pocas decenas de personas, las que nos estuvieron llamando recién, nada más. Y cuando le dije a los médicos en alguna oportunidad, que eso ya se me fue, todo lo que usted tiene contra todo lo que yo tengo, incluido ese bote que ahora no entra porque ya está comprometido en la discusión. ¿Usted opina que no? Bueno, todo lo que usted tiene contra todo lo que yo tengo. Al anfiteatro de la universidad, ¿cómo es que se llama el anfiteatro de la universidad? Paraninfo. Ahí se organiza. Lógicamente que yo voy a ir con mis asesores y con quienes me están asesorando del exterior del país, y va por Zoom, y ahí van a ver de lo que se trata. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos traído la vacuna, como les dije los otros días en la conferencia que hicimos en el hormiguero, porque el presidente de la República tenía que traer las vacunas, porque no puede ir contra la libertad de la gente, que es el valor más preciado de todos, dijera Artigas. Libertad o muerte, decían ellos también. 33 orientales, ¿no? Libertad o muerte, decían ellos. Y yo, aunque parezca un poco arcaico, digo lo mismo. Yo respeto la libertad de las personas. Entonces, la persona que se quería vacunar, pero eso sí, hubiéramos salido en conferencia de prensa a decirle los riesgos que había por vacunarse, con todos los datos. Hubiéramos hecho pasar vergüenza a la Pfizer. Por mentirosos, ya está visto que son mentirosos, por mentirosos. La eficiencia real de la vacuna, la efectividad real de la vacuna, salió en The Lancet, fui uno de los primeros en enterarme, menos del 1%. Ese día lo llamé al doctor, de cuyo nombre prefiero olvidarme, creo que lo dice el Quijote, por mala persona. Y le dije, ¿sabes una cosa? Mira, acabo de escuchar en The Lancet, en un audio que me mandan, que la eficiencia de la vacuna es menos del 1%, el 0,86. Y ahí él empezó a repetir como loro también toda esa información que le he dado. ¿Por qué? Porque yo generalmente no me voy a equivocar en la información que doy. A veces suele pasar porque somos seres humanos. Y cuando me sucede, digo, me equivoqué. Y lo que tiene que salir a decir ahora el Ministerio de Salud Pública, que no lo va a hacer. Lo que tiene que salir a decir Delgado, el secretario de Presidencia, que no lo va a hacer. Y que cuando estuvo el presidente los otros días, te das un abrazo ahí momentáneamente. ¿Cómo van todos? Digo, acá sigo yo. Me van a seguir escuchando con la dureza con la que les hablo, pero eso no me impide que yo pueda hablar con ellos, porque tengo que mantener los puentes sin dinamitar, porque así debe de ser la democracia. Se debe de hablar y se deben de agotar todos los mecanismos que haya para resolver un problema sin ir a ningún tipo de acción violenta. Por eso condenamos lo de Putin, y ahí salen los abombados. Pero la OTAN y el imperio, la radio de la izquierda está defendiendo a Putin. El imperio, pero mirá lo que hace el imperio. Sí, tarados, pero los que están reventando a bombazo a un pueblo indefenso, como si fuera el Uruguay, ¿qué nos importa lo que hace el ejército? Si me vienen a bombardear la Plaza Independencia. ¿Ustedes se acuerdan cuando se dijo que podía ganar el Frente Amplio y Brasil se preparaba? Dictadura que había arrancado, primera en Latinoamérica, motivada por el Plan Cóndor organizado desde los Estados Unidos de América, que Brasil dijo, invadimos Uruguay. ¿A ustedes les parece bien eso? Que un país cualquiera, porque gane un payaso. Ya nos ha gobernado algún payaso acá en el Uruguay. Bastante mal nos ha ido, ¿eh? Bastante mal nos ha ido. Pero eso no es argumento para que un país vecino invada a nadie. Por eso hemos calificado como el libro, ¿cómo se llama el título que ya me olvidé, Sergio? ¿Cuál? El de los enfermos. Aquellos... Bueno, no importa. Son enfermos. Perfectos. Estos son enfermos perfectos. Bueno, tengo un montón de cajitas que ya me las tengo que sacar de encima, que entran de a 2 kilos de tomate cherry o de frutilla. Yo las usaba para tomate cherry, para frutilla, hice lotes de a 50, la levantan por 100 pesos, alguien se las tiene que llevar, si no me las traigo de nuevo para casa. Y después que vuelvan a casa plantaré frutilla, tengo que plantar 2.000 plantas para cosechar 2.000 kilos, voy a usar la y usaré las cajitas. Me gusta la idea. Capaz César, no comentaste nada que aparte es importante de comentar, porque va de la mano con todo lo que venís hablando. La extensión de la caducidad de las vacunas que estaban vencidas, pero por mandato divino parece que duran más tiempo. Sí, la verdad que ha sido un argumento absolutamente estúpido. Pero esas cosas hay que plantearlas poniendo en evidencia lo mal que se está manejando todo esto, porque eso resulta de la no concurrencia de la gente que tendría que ir a vacunarse y los stocks calculados están quedando de clavo. Ahí va. Correcto, sí, eso sí, tal cual. Bueno, piénsenlo muy bien, ya se termina por hoy el programa, ha sido un placer enorme para mí, sepan entender que esto es un programa de radio, esto no es una convención nacional del PERI, Partido Ecologista, ni nada que se le parezca. Un programa de radio lo único que tiene que hacer es acompañarlos intentando de llevarles algo de información. Y... bueno, más nada, humildemente me siguen llamando acá, humildemente lo que nosotros intentamos cada domingo, y volveremos a reencontrarnos el próximo a las 6 de la mañana. Pensar que un tiempo antes sin pandemia, contra todas esas multinacionales, nos poníamos de punta sin dudarlo, juegan con nuestra salud o ni morales. Era parte de un reclamo sostenido, una lucha que era propia de la izquierda. Pero piden Pfizer para ver al manchar, que se basa en los principios. ¡A la mierda! César Vega trajo una tripa y mandada al Parlamento, con cucharas en el cuerpo a que la vieran. Yo